todos. Bueno, pues vamos a empezar un ratito. Os dejamos con un tema de Manu Chao para empezar la mañana de domingo animadita. Y cuando volvamos, pues mi compañero Quique os presentará la entrevista que tenemos hoy. Soy una raya del mar, fantasma la ciudad, bebida la prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra, clandestina. Peruano, clandestino. Boliviano, clandestino. Marihuana, ilegal. Yeah, yeah. Mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Malo negro, clandestino, africano, clandestino, argelino, clandestino, marihuana. Argentino, clandestino, uruguayo clandestino, colombiano clandestino, marihuana ilegal. Pues ya estamos de vuelta a empezar la mañanita. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Quique, que hoy ya se ha ganado sus... Hoy ya no estoy castigado. Sus minutos de nuevo, se los hemos regalado. Y él os va a presentar la entrevista que tenemos para hoy. Pues sí, buenos días a todos. Buenos días sobre todo a mi compañero Víctor Hugo, que viene hoy a hablarnos tanto de su narrativa, porque es escritor, ensayista, narrador también y profesor de universidad también, ¿verdad? Entonces, hoy lo tenemos aquí con nosotros. Es un tremendo placer poder hablar con él. El placer es todo mío. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa, de verdad que sí. Gracias a ti por venir. Por venir. Y por regalarnos un poco de tu tiempo, que es lo que decimos siempre, sí. Que el tiempo es lo más valioso. Vale, regalarnos, mejor dicho, este tiempo contigo. Ustedes me honran a mí con su programa, de verdad que sí. Me honran muchísimo. Gracias. Gracias. Oye, muchísimas gracias. Qué honor, ¿no? Que nos digan esto ya. Sí, lo agradecemos todos. Sí. Los invitados que solemos traer se portan muy bien con nosotros, sí. Siempre palabra saludadora. Sí, que es cierto. Por algo será, ¿no? Sí. Estadísticamente, eso espero, ¿no? Claro. Estadísticamente, si la mayoría de los invitados son así, pues es cierto entonces. Eso dice la estadística en la sociología. Bueno, también solo hemos tenido 3 invitados, pero oye... Bueno, pero vaya 3 invitados. Pero bueno, en estadísticas vamos muy bien. Me parece bien, Si de 3... Somos bien, muy nuevos. Pues está bien. Sí, sí, sí. Si de 3 los 3 bien, vamos muy bien. Y además 3 pegando muy fuerte. Sí, que es porque, cierto. Bueno, el anterior invitado fue Alberto Guerra, que yo sé que tú lo conoces. Alberto Guerra ha sido mi maestro en la narrativa, es una gente absolutamente brillante. Pertenecía en Cuba a la generación de los 90 y eres un señor que escribe muy buena literatura y que, en mi opinión, es de los mejores que hay en Hispanoamérica. Sí, la verdad es que yo lo que he ido leyendo de él me parece tremendísimo. Ya lo dije la última vez, ¿no? Pero lo vuelvo a decir otra vez. Entonces, me honra todavía más que tengamos ahora a su discípulo, ¿no? Sí. Y que podamos hablar con él y aprender un poquito también. Entonces, pues bueno, comenzamos un poquito con un poquito de biografía, digamos, ¿no? Víctor Hugo, naces en Cuba, ¿no? A ver si lo tengo bien el dato. En Gallo Nuevitas, ¿puede ser? En Nuevitas. Vale. Gallo solo es el apellido. El apellido. Entonces... No, quiero decirte algo. Gallo es una herencia, porque sabes que mi abuelo es canario. Uh-huh. Pero por parte de madre, mis ascendientes, mi tatarabuela fue esclava. Y entonces, o sea, fue una nena esclava de los que llevaban los empresarios catalanes a Cuba para hacerse de riqueza ahí. Claro. Que es otro comentario. Y entonces, ¿qué pasa? Que generalmente estos esclavos adoptaban apellidos o del dueño de la plantación, o de animales. Pero cuando adoptaban apellidos de los animales, implicaba una rebeldía hacia el dueño. O sea, yo no adopto el apellido del dueño porque no me da la gana. Claro. Prefiero llamarme gallo, perro o elefante. Entonces, esa es la herencia que he recibido de mis ascendientes esclavos. Pues es la verdad es que es muy bonita historia para el apellido. Luego, de hecho, te preguntaré cómo, o si quieres responder ya, cómo influye eso también en las novelas, ¿no? A raíz luego de otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo influye todas esas historias familiares, ¿no? que la gran mayoría de nosotros tampoco tenemos? Porque pertenecemos, entre comillas, a ese lado vencedor, ¿no? que estaba allí. Entonces... De la civilización. Claro, de la civilización en la que no tenemos esas historias, pero sin embargo yo creo que nacer sabiendo que ya simplemente tu abuela o tu abuelo era esclava y que hacía una rebelión contra su dueño, me parece algo tremendo y que de ahí se puede sacar muchas ideas y muchos valores también. Claro, sí. Claro está. Entonces, bueno, siguiendo un poquito con las cosas, narrador, ensayista, no sé si también poeta... Bueno, realmente para mí, yo escribo poesía. Hace unos meses estuve en abril en Holanda en un encuentro de poesía. Estuve en Rotterdam. Precisamente conformando además la Fundación Literaria Internacional que va a promover la poesía entre nuestros países. Pero te diría algo. Para mí la poesía es una especie de fiesta secreta. O sea, yo no me considero poeta. Yo escribo poesía, pero me considero más bien narrador o ensayista. Porque la poesía va mucho con el espíritu, va mucho con la libertad de las personas. Mientras que, digamos, que el ensayo, la narrativa es un arte un poco más pensado. Y yo creo que el poeta es un artista que está en su estado más puro. Yo, desgraciadamente, estoy un poco contaminado ya. Estoy un poco contaminado por la vida cotidiana. Estoy contaminado por la sociología. Ya sabes que soy sociólogo. Sí. Y estoy contaminado por, digamos, otro tipo de conocimiento, otra perspectiva del mundo que muchos poetas no tienen. Y que por eso yo te digo que sí, que escribo poesía, pero que no me atrevería, aunque tengo poesía publicada. Y quiero decirles que la que tengo publicada, yo recogiera todos esos libros y los quemara. Sí. Cada vez que cojo uno, lo escondo o algo. Y cada vez que por Facebook mis amigos me dicen, me leíste esta poesía tuya y me gustó. Yo le digo, sí, muchas gracias. Pero con los dientes apretados. Con los dientes apretados, exactamente. Porque creo que la poesía mía, al lado de los grandes poetas españoles, al lado de Oscar Wilde, al lado de Jorge Luis Borges, al lado de grandes poetas, es simplemente polvo. Polvo del Viento. Bueno, claro, pero... también es verdad que, perdón, si quería decir algo, no. Pero también es verdad que uno mismo no se valora realmente el trabajo que ha hecho muchas veces y sin embargo luego igual y muy probablemente sean maravillosas. Claro, sí. Pero, bueno, pues muchas gracias. Yo... de hecho, anda por ahí una poesía que se le dediqué a... La dediqué, es una poesía que versa sobre la violencia de la mujer en España y versa sobre todo este desagradable caso de la manada que todos conocemos, ¿no? Sí. Y lo hace un breve comentario. La poesía versa en el sentido de que Europa, España, no ha evolucionado en ese caso. O sea, vamos, la poesía versa sobre una señora, una anciana que va en el cementerio de Torrero a limpiar la tumba del soldado de Franco que la violó en Teruel durante la ofensiva de Teruel. Y hago un juego con los dos tiempos, con esa señora, que este señor la violó, y hago un juego con los tiempos actuales. O sea, que en 40, 50 años no hemos evolucionado en este caso. No. De hecho, cada vez peor. Es decir, llega un punto que al final, hablo como mujer, es que, salir a la calle, el otro día, ayer, por ejemplo, vi una historia de una chica que había ido en BlaBlaCar y que se había montado con tres chicos, aunque ahora han puesto una opción de que solo sea con chicas, pero bueno, lo mismo la moza no tenía viaje solo con chicas y cogió ese viaje porque tenía que hacerlo. Y que fue horrible el viaje porque era todo pues en plan WhatsApp, pues te vamos a secuestrar, somos unos psicópatas, que al final no hacen gracia. Es decir, por supuesto que no. Por no. Favor, que no sois graciosos, no. Que las gracias hay que tener gracia para poder hacerlas. No, porque hay bromas y bromas. No, esas bromas. Exactamente. Yo odio esas bromas, odio las bromas racistas, odio muchísimas bromas. Y lo peor de todo es que luego la gente se tome la libertad de poder decir, pues haber llamado a la policía, a ver... Hay que verse en la situación, que vas en un coche con tres tíos, que no los conoces de nada, que te pueden, se pueden ir por un descampado, se pueden meter por cualquier camino, y tú has llamado a la policía y no te ha servido de nada. Entonces, vamos a ser un poco a ser un poco más coherentes, y antes de soltar las borriquerías que soltamos en las redes sociales, vamos a pensar un poquito, que es muy fácil decirlo sin ponerse en la situación. Y luego también quiero hacer un inciso, desde aquí, si nos oyen... Tanto chicos como chicas como lo que sea, pero yo que soy mujer lo vivo así, por favor, que no necesitamos que nos digáis si somos guapas, feas, si vamos mejor vestidas o peores, que no lo necesitamos, que yo puedo ver a alguien por la calle que sea muy guapo y no se lo digo porque no tengo esa necesidad. Entonces tampoco tenemos la necesidad de escuchar un qué buena estás, por ejemplo, casi susurrando al oído porque es... Porque no tenemos la necesidad y tampoco nos gusta. Que a lo mejor la gente, si se piensa que nos gusta, yo por mi parte no, y creo que a la mayoría de las mujeres tampoco. Porque lo mismo, para poder decir un piropo hay que tener un poco de gracia. Te iba a decir, además, es muy cutre decirlo de alguna manera. Sí, como... Y yo he habido abuelillos, cuando trabajaba cara al público, ha venido abuelillos hoy, pues qué guapa estás hoy. Vale, pues lo mismo eso te puede agradar porque se ve que lo dicen... con limpieza en la mirada, pero cuando ya tienen la mirada un poco sucia, pues no apetece. Mi cuando compañera hay la silla, Alba, concupiscencia. Exactamente. Mi compañera Alba imagino que también lo... Sí, ayer mismamente, de camino a mi casa, nada, a unos pocos metros, se paró un hombre que me duplicaba o triplicaba la edad, la verdad, decirme que tenía ahí la casa sola, que el coche solo, que si quería entrar con él a pasar un buen rato, o que si me quería llevar a cualquier sitio. Sí, sí. Yo normalmente, para los que me conocen, saben que yo respondo a estas clases de cosas porque no me gustan, pero estando ya tan cerca de mi casa y siendo de noche, sí, claro, preferí pasar, la verdad, y meterme directamente en mi casa. No, así es. A mí la situación fue ayer, me crucé con un hombre y casi en el oído me lo susurró. Lo que pasa es que en el momento fue como, ¿qué me ha dicho? Y luego ya cuando me di cuenta fue, pero le dije en voz alta que no te pregunta, pero el otro ni se daría cuenta. Imagino que igual que lo hace conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Y igual que hace eso, pues te puede dar por pensar mil cosas. Entonces no tenemos esa necesidad. Aprovecho que estaba diciendo esto nuestro invitado para hacer un pequeño, llamamiento y volvemos a la entrevista que estaba mi compañero Quique. Perfecto. Pues no, decía sobre todo lo del valorar cosas de uno mismo o luego leer cosas de otro y decir, pues esto realmente es una amarilla porque tengo entendido que tienes bastantes premios también a nivel de literatura, quiero decir, tan malo no será. Entonces, Sí, perdón, ¿sabes lo que pasa? Que los premios van y vienen. Sí, es verdad que he ganado premios y publicaciones, me han publicado, bueno, aquí en España, en América, en Estados Unidos, en fin. Pero yo creo que la validez de la literatura debe trascender a la persona y a los premios. O sea, digamos que la literatura es Luis Borges, digamos, nunca leyeron el premio Nobel, nunca, que es algo increíble. Y por Dios, se lo merecía mucho más que mucha gente. Pero bueno, ¿sí? Yo siempre digo algo, hay que publicar. Si el libro vale, vale. Y si no, el mismo lector se encargará de tirarlo. Sí, pero es lo que, bueno, lo que quería comentar antes, que al final nos hemos ido de tema totalmente, sí. Es que tampoco hay que desvalorar tanto el trabajo de uno. Vale, es decir, gracias. Yo siempre animo a que está claro que siempre habrá gente que tenga mejores obras, que tenga otros trabajos, pero oye, es tu trabajo, son tus poesías y lógicamente con el tiempo vas mejorando, vas cambiando, vas viendo lo que tienes que cambiar, pero es tu trabajo igual y en su momento lo hiciste y seguramente te encantó, así es que ahora te tiene que encantar igual. Yo te pido desde aquí que no desvalores tu trabajo porque vale, son horas empleadas. Vale, sí. pues gracias. No, bueno, lo que quería decir es que realmente la narrativa es el lado fuerte mío, la narrativa. Sí. Ahora tengo terminada una novela que está concursando en España en varios concursos, que versa sobre el amor que yo le he tomado, no a España como país íntegro, sino a Aragón como país. A las personas que viven aquí, a la cultura de ustedes, a idiosincrasia. Para mí, Aragón es un país bello en el sentido de que toda la arquitectura románica, toda la arquitectura gótica, es algo que muchas veces las mismas personas que viven aquí no la valoran. Y nada, esta novela va sobre la guerra de independencia de Cuba. La primera guerra de independencia, donde fueron muchos aragoneses a luchar del bando español. Y es un llamamiento a la hermandad, un llamamiento al amor, un llamamiento de cómo este individuo que va a luchar a la provincia de Camagüey en Cuba es capaz de hallar el amor ahí en una cubana. ¿Y saben cómo se llama este individuo? ¿Cómo? Que además tuvo real ahí, se llama Ramón y Cajal. Y no cuento más de la novela, ya se la leerán. Sí, por favor. Pues o sea, sí, yo quiero es que sí. En que la pueda tener entre las manos, vamos, la disfrutaré como un enano, porque ya vale. Solamente... Con esa premisa, esa historia, ya me parece algo precioso de lo que poder leer. Volviendo a lo que decía de los premios, es verdad que te han dado varios premios, entre ellos tengo por aquí apuntado, por ejemplo, el premio Escalera de Papel de Santiago de Cuba, el Nexus de Cuento Fantástico, si me equivoco también me puedes corregir, ¿eh? No hay problema. Así. El Cuento Corto Miniatura, o sea, quiero decir... Son varios premios que no son pequeños tampoco, que tienen su relevancia. Que tienen su relevancia, pero sobre todo en cualquier sitio en el que he entrado para poder leer un poquito, tanto en diarios de Cuba, en páginas de internet, de lectores, de escritores. Al igual que me pasó con Alberto, he leído todo críticas positivas hacia la literatura de Víctor Hugo. Quiero decir, si hubiera leído alguna negativa también lo podría decir, pero es que no he leído ninguna. Entonces, eso ya yo creo que es el mejor premio que se puede dar. Pues sí. Y ahí sí que tengo que atacar un poquito lo que decías antes, ¿no? De que las poesías o algunas cositas no son tan buenas. Pues yo no he leído absolutamente nada malo en contra de la literatura pues de Víctor Hugo. Muchas gracias. Toda mi literatura, la mayor parte de mi literatura se basa, sobre todo, en un imaginario que tengo, que es los constructos de la historia medieval, que soy fanático de la historia medieval, sobre todo en Europa. Pero intento llevar esta simbiosis a mi país. Intento mezclar, digamos, cultos heréticos como los cultos de los bogomiles o de los cátaros con los cultos afrocubanos, con el vudú, la santería y el palomonte. Y es precisamente esto lo que estoy haciendo, porque yo creo que el mestizaje es lo mejor. Sí. El mestizaje, la raza pura simplemente no existe. No existe, primeramente, vamos a partir de ahí. Y el concepto de raza pura nos ha llevado a otros conceptos tontos de xenofobia, de odio hacia el otro... Y yo creo que lo que es válido es una literatura que sea una literatura, digamos, mestiza. O sea, me atrevería a llamarla de esa forma. O sea, podemos decir hasta que ha nacido un nuevo género, ¿no? Sí. Sí. Bien, ahora que decías lo del el mestizaje, yo sé que también has vivido en varios países, entre ellos España, Cuba... ¿algún país más que hayas dicho que antes...? Sí, he estado viviendo en Venezuela, he estado en Colombia. Muy poco tiempo en Colombia, pero he estado en Colombia. Pude haber ido a México, pero al final no pude ir. He estado en Roma, he estado, como te dije, viviendo también en Holanda muy poco tiempo. Pero al final, yo te diría algo. Yo tengo muchos amigos en muchísimos países. Pero la provincia de mi país donde vivía, que se llama Camagüey, le dicen la provincia, digamos, más española de Cuba. Y tenemos muchas costumbres semejantes a las de ustedes, por lo tanto me siento aquí mucho más familiarizado. Es muy simpático, porque a los amigos que voy aquí muchas veces me dicen, Hugo, vamos para que pruebes esta comida. O sea, presuponen ellos que la comida española para mí es exótica. Yo le digo, tío, si los garbanzos yo los como desde mi niñez. ¿Pero qué me vas a decir, por favor? La jota. La jota es un baile que es aquí de Aragón, es cierto. Exactamente. Sin embargo, si buscamos las raíces, mucha música se hace en el oriente de Cuba, se nota la influencia de ritmos parecidos a los de la jota. Fíjate. Así que por ahí hay una relación. Que es cierto que el son o la salsa, como se llama comercialmente en la actualidad, tiene sus raíces en la guitarra andaluza y en los tambores africanos, pero también tiene sus raíces en la influencia de mucha música navarra que hay en Cuba, porque en Cuba hubo una emigración navarra en el siglo XIX muy grande, y como digo navarra, también aragonesa. Sí, claro, que a veces nos quedamos solamente en la base de algunas cosas, pues en este caso, como decimos salsa, pues base en guitarra y tambor, pero no nos adentramos nunca un poquito más. Yo soy un filólogo frustrado. No, y soy también un filósofo frustrado. No estudié ni filología ni filosofía en mi país, soy sociólogo, porque me iba a morir de hambre. Sí, yo tengo que estar de acuerdo con eso porque estoy estudiando filosofía y sé cuál va a ser mi destino en esta carrera. Y estás en proceso de sí, la mente y diciendo, bueno, vamos a ir buscando algo más. El sociólogo, ¿no?, también se muere de hambre, pero un poco menos porque tiene otras perspectivas laborales. Que al final, exactamente. Al final, bueno. Sí, al final son carreras, son estudios que uno los coge por vocación, por otra cosa, ¿no? Exactamente. Sí, hay que tener mucha vocación realmente para este tipo de carreras, pero oye, siempre además hace falta que haya alguien ahí. Sí. Quiero decir, sí, que decimos que es de vocación, pero es que hace falta gente que claro, se adentre en estas carreras. Y al final decía lo de filosofía o lo de filología, porque yo siempre busco el origen de las cosas. En el caso de la filosofía, el origen de por qué existo, por qué soy, por qué estoy en este lugar. Y la filología, la etimología de las palabras. Yo soy obsesivo compulsivo, tengo esa enfermedad. Y entonces siempre me gusta buscando el origen de las cosas y ver por qué ocurre esto. Muchas veces me ha pasado que me ha insultado. Pero esa persona cuando me insulta, yo automáticamente pienso el origen del insulto y digo, ¿por qué? ¿Qué frustración lleva esa persona a insultarme, a decirme estas cosas? ¿Cuál es el origen de eso? Y ya simplemente para mí entonces el insulto no sirve, no funciona. No me insulta, no me ofende, porque esta persona es un pobre diablo que está frustrado por 20 razones y yo digo, ¿por qué hace esto? Claro, no ofende quien quiere, sino quien puede. Exactamente, sí. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, en mi país es un país que es homofóbico. Es sumamente homofóbico. Y yo respeto, por supuesto, la orientación sexual de cada persona. Yo tengo muchos amigos, muchas chicas que son lesbianas o chicos que son gays y son mis amigos. Y entonces tenía otros colegas, ya fíjense el cambio de término de amigo a colega, se han dado cuenta, ¿no? Que iban conmigo al gimnasio o donde fuera y me decía, Hugo, ¿pero qué haces con esos tíos? Yo le digo, ¿qué pasa con esos tíos? Entonces me dicen, no, van a decir que tú eres gay. Y yo, chicos, yo ando contigo y no me dicen que soy tonto. Por ejemplo, ¿entiendes? Me ha gustado mucho esta, sí, sí, ¿eh? Sí, puedo, te la compro porque... Sí, es cierto. Sí, y al final, bueno, ya no solo porque te juntes con ellos, que muchas veces por las vestimentas... Sí, sobre todo, sí, exacto, sí. Yo que soy una chica que no suelo llevar tacones, piensan que por no llevar tacones ya me gustan las mujeres muchas veces, o sea... Y no es así. Es que nos basamos en estereotipos. Exactamente. Y es muy fácil juzgar prejuzgar. Pero es que la gente no tiene otra cosa que hacer, yo creo. Pobrecitos. Exacto. En el fondo, sí, a mí me dan pena. Es el aburrimiento de tener, sí, que criticar algo. Sí, sí. El estereotipo es una cosa que es muy jodida. Yo como sociólogo siempre trato de construirlo. O sea, soy cubano. Por tanto, si soy cubano, soy mujeriego, me gusta decir piropo y bailador. No bailo, no digo piropos y no soy mujeriego. Sí, que es lo que decimos, que al final ponemos unos... Unos cánones. Unos, ¿no?, cánones a la gente. Pues esta persona, pues no, pues oye, molesta. Quizás si no fuéramos tan criticones, si no fuéramos siempre con el móvil así como los burros y nos molestáramos más en conocer a la gente, pues nos daríamos cuenta de que realmente esos cánones son para tirarlos a la basura. Exactamente. Sí, sí. Yo creo que la tecnología nos ha embrutecido muchísimo. Yo siempre digo que el televisor es una cosa muy buena. Cada vez que lo encienden, yo paso a la habitación a leer un libro. Para eso, porque es una caja tonta. Y ahora con todas estas cosas del internet y con todos los móviles... Porque la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar al fin. O sea, el libro ha cambiado de formato. Ahora existen libros digitales, pero sigue siendo un libro. Que es necesario leer. O sea, leerse un libro, siempre se lo digo a mis amigos, es una cosa maravillosa. Yo realmente veo muy poco cine, veo muy poca televisión, veo muy poca publicidad, porque ya sé que el tiempo que me resta de vida no me va a alcanzar para poder leer todo lo que quiero leer. Toda la filosofía que quiero leer. O sea, en mi país, en Cuba, he dejado un listado pegado en mi biblioteca de los libros que debía leer. Ya sé que la vida no me va a dar. Porque además cada día aumentan más. Ahora he conocido escritores aragoneses como Jordi Siracusa, por ejemplo, de la Asociación Aragonesa de Escritores. que tengo que leerme sus libros. Pero que ahora me estoy leyendo a Nietzsche, un filósofo, el filósofo sí, alemán. Sí. Y entonces, No da tiempo material. Y eso que yo todos los días me acuesto a las 12 y me levanto a las 5 de la mañana. Escribo 3, 4, 5, 6 horas y luego empiezo a leer, voy al gimnasio, corro, trabajo, pero ya la vida no me da. No, claro, es que no hay más tiempo. Pero sí. Sí, Kike, me permite una pregunta a nuestro invitado. Es que me ha parecido muy curioso cómo has explicado lo de la literatura mestiza. Entonces, y también lo de que te interesa la filosofía, etcétera. Hay una autora que se llama Vitik, que ella es filósofa, ella era feminista, era muchísimas cosas esta mujer, y ella tiene varios libros y relatos publicados, y concebía las letras, la literatura, como una especie de arma, de doble arma, que podía utilizarse como un poder contra el mismo poder o que podía ayudar a estructurar mejor la sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿tú cómo concibes la literatura que tú haces? O las letras en general. Tanto, por ejemplo, hay diferencia entre la literatura hispana, la literatura de Latinoamérica, y entre, por ejemplo, la española. ¿Qué clase de diferencias notorias ves en ellas, por ejemplo? ¿Qué nos dirías de esto? Yo te diré algo. Voy a retroceder ahora mismo, sí. 30 años. En 1989, como todos ustedes conocen seguramente, Cuba pertenecía, digamos, a la órbita socialista, del campo socialista. En el 89 cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética. Automáticamente en Cuba comienza un periodo que se llama periodo especial. O sea, periodo cero, no hay comida, no hay combustible, hay hambre pura y dura. O sea, hambre. No tenemos zapatos, no tenemos ropas. Y en ese momento muchas personas se tiraron a la droga, al alcohol. Yo era ya un adolescente, tenía solamente dos mudas de ropa. Y yo creo que la literatura me salvó. La literatura es una especie de tabla salvadora ante la locura, ante la desesperanza, ante la desidia. La literatura es capaz de hacernos mejores personas y a los que nos rodean hacerlos mucho mejores personas. Voy a hacer una pequeña anécdota para luego contestarte lo otro que me estás preguntando. Al haber hambre, los bienes más valiosos es la comida, por supuesto. O sea, mi madre salía prácticamente con un bolso lleno de billetes que no tenía ningún valor por la inflación para comprar 5 kilos de arroz o azúcar. Entonces yo estaba criando un cerdo, que este cerdo lo estaba criando yo con mucho amor, con resto de comida y demás, para mi cumpleaños. Entonces, claro, es una cosa muy triste, ¿no? Entonces el cerdo lo estaba esperando no solamente yo, sino toda mi familia. Estaban esperando con ansias mi cumpleaños para aprovechar el cerdo. Resulta que yo tenía un vecino, que ya murió ya, por cierto, de mi país, que era un señor erudito, catedrático de la universidad, que pasaba, por supuesto, necesidades como todos nosotros. Y yo iba muchísimo a la casa de este señor a conversar de literatura, porque además era especialista en literatura francesa del siglo XIX. Wow. Y teníamos muchas discusiones. Y este señor tenía la Enciclopedia Británica Ilustrada, la colección completa, una edición creo que de 1935, no recuerdo muy bien, en castellano. Yo estaba enamorado de eso. Y un día estoy conversando con él, y él me dice, ay, voy a vender estos libros, claro, para poder comer. Y yo le digo, pero ¿cómo que los vas a vender? No puedes venderlos. No, ¿qué quieres que haga? Y yo, te lo cambio por mi cerdo. Le cambié por mi cerdo la colección entera. Y por supuesto, no se lo dije a nadie, hasta que fui con una carretilla, no sé cómo eran ustedes, con todos los libros para mi casa y tal. Y cuando era en mi casa, mi madre me pregunta, ¿y el cerdo dónde está? Que no lo veo. Entonces lo he cambiado por la Enciclopedia Británica Ilustrada. Y me dice, tú eres tonto. Eres el tío más tonto que he conocido. Y ese tonto me lo fueron repitiendo con el tiempo. Pues más, todos se sorprendieron. Desde que yo valoraba mucho más a los libros, los ¿no? libros y al conocimiento. Comida, claro. Y aún hoy en día mi familia me recuerda esa anécdota, que las cosas en Cuba han mejorado más, pero eso se ha quedado en el imaginario de mi familia. Que además es muy curioso, porque cuando mi novia, la última vez que fui a Cuba, le dicen, allá te has llevado al menos divertido, al académico. ¿Sabes lo que es? Que cambió un cerdo por la... Bueno, o sea, sí, son de esas anécdotas que no te las nunca se olvidan. Nunca se olvidan. ¿Y qué ocurre? Que yo creo que como te decía, y repito, la literatura siempre nos salva. Hay una diferencia entre la literatura escrita en Europa y la literatura escrita en Latinoamérica y en África. O sea, ni siquiera voy a decir literatura española, porque la literatura española en los últimos tiempos, en los cánones, se parece muchísimo a la literatura europea en sentido general. Sí. E inclusive, digo más, la literatura comercial europea, Código Da Vinci, por ejemplo, ese tipo de literatura chatarra, que ojo, que no critico al que la lea. Para mí, el que lee cualquier libro es válido, solo con que lea. Yo tengo un amigo, y me voy del tema nuevamente, argentino, tiene una librería en Buenos Aires. Fuera tiene un cartel que dice, no se vende libros de Harry Potter. no se vende el libro del Código de Aviso, tienes puesto ahí. No se vende el libro de este señor brasileño que también hace literaturas de... Pablo Coelho. De Pablo Coelho. Ah, no se vende el libro de Pablo Coelho. Y yo, la última vez que lo vi, tuve una discusión con él, y yo, porque yo leí eso. Yo creo que Harry Potter tiene el gran valor de que los niños que no leían han vuelto a leer. Sí. Que se le pasaban solamente... Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, exactamente. O sea, si leen literatura, la gente lo lee, la lee y les gusta y aprende y es capaz de modificar pensamiento de conducta en forma positiva, es tan válida como, como el Quijote, por Dios. Sí, sí. Es tan válida como, como el Quijote. Y yo no le pido a nadie que se lea la edición anotada que yo tengo del Quijote del siglo XX. No se la leen porque es un tocho así. Y yo me la leí y no sé si me la volveré a leer nuevamente. No le pido a la gente que se lea a Dostoyevsky, que se lea La Guerra y la Paz de Tolstoy, que se lea Los Miserables de Víctor Hugo porque no se lo van a leer. Pero si no se leen esos libros, me parece que es una cuestión muy, muy válida. Y respecto a la literatura latinoamericana, está García Márquez, digamos. Está Borges, que siempre digo. Está Felisberto Hernández, está Roberto Al. Hay muy buena literatura, pero que desgraciadamente en la actualidad esta literatura no es para todo el mundo. No es para todo el mundo porque las personas quieren una literatura que sea cinematográfica, que sea rápida, que la pueda leer, que sea comprensible. Yo siempre recuerdo a un amigo mío que vive aquí en la Magdalena, que le regalé 100 años de soledad de García Márquez. Y me dice, no pude pasar de la tercera página porque es muy barroco y tengo que estar buscando un diccionario para buscar las palabras. Y yo dije, madre mía, un libro que yo leo con tanto placer. Pero me doy cuenta que ese tipo de literatura no es para todo el mundo. Y sin embargo, este amigo mío es un fan de los cómics. Es un fan de los cómics, lo cual me parece tan válido como cualquier otra literatura, aunque sea... Yo nunca digo a la literatura, literatura de masas, literatura inferior, no. Cualquier literatura, como repito, si hace cambiar a las personas, pues está muy bien. Y creo que he respondido tu pregunta suficientemente. Sí. Si quieres decir algo tú, Alba. No, que yo tengo que decir que estoy de acuerdo con nuestro invitado Víctor Hugo, porque además voy a rememorar una cosa que ocurrió hace algunos meses en este programa, que tuvimos una especie de debate sobre esto, sobre, digamos, la literatura si era válida o no, también refiriéndonos a la literatura infantil, juvenil, para digamos, otra clase de público. Sí, debo decir que estoy de acuerdo en el sentido de que la literatura es un mundo muy amplio y, obviamente, como es un mundo tan amplio, va a tener muchas clases de lectores. No podemos imponer nuestros libros, nuestros gustos a otras personas, que uno tiene que encontrar aquello que resalte en él, que le haga feliz. Además, en la literatura, como en todo, hay una evolución. Tú empiezas leyendo, digamos, una cosa más comercial, o cuando eres niño, libros más infantiles, y acabarás cuestionándote ciertos aspectos de la propia literatura y acabarás desembocando en otros autores. Es decir, siempre va a ser así, porque el ser humano tiene esa curiosidad innata en sí mismo, esa gana de aprender, ese saber interno. Entonces no debemos intentar desesperarnos ante estas clases de cosas, porque todo llega y es un proceso, es un cambio continuo. Yo le debo el amor mío a la literatura a mi familia. Yo, cuando era niño, vivía en un pequeño poblado, una aldea, como dirán ustedes, de 5.000 personas, en el norte de Camagüey. Una aldea que fue quemada por los guerrilleros cubanos dos veces y que era un importante lugar de los españoles en el siglo XIX. Mi padre era un funcionario del partido. Y entonces, por supuesto, sus lecturas, ya sabes, Marx, Lenin, Engels, esas cosas. Sin embargo, mi padre tenía una debilidad, que la tenía oculta. La literatura francesa de Balzac y de Victor Hugo. Por eso me puso Victor Hugo precisamente a mí. Que no sé si es una maldición o una bendición, no sé, porque con mi nombre me han pasado muchísimas cosas. Hombre, es medianamente profético, la verdad, el nombre de alguna forma, eso sí. Pero mi editor español me dice que cuando escriba los libros ponga un seudónimo o ponga Victor H, porque está la sombra del gran francés. Sí, eso también. Que está en mis espaldas. Y entonces eso. O me ha pasado también cuando vivía en mi país que yo llamaba a alguna institución cultural para gestionar una dieta o un pasaje. Y la señora cogió el teléfono, sí, no, dígame, no, la habla Víctor Hugo, me dice, sí, yo soy Shakespeare, porque pensaba que era una broma, así. O también me pasaba cosas muy curiosas, como que una señora que era un poco inculta en una editorial, me dice, escritor, usted es famoso, y yo, ¿por qué? Lo he visto en la televisión, cuando vivía en París, y yo, sí, cuando vivía en París, claro que era el otro Víctor Hugo. O veía un libro, Los Miserables, Nuestra Señora de París, el Don... Lo veían en la biblioteca y pensaban que era un libro mío. O sea que no sé. Y volviendo al tema de la lectura. Mi padre, en esos lugares, desde pequeño, empezó a comprarme libros. Uno de los primeros libros de ciencia ficción o fantasía heroica que me leí, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? La Biblia. Mi padre, que era un maldito inteligente, me dio una Biblia, una edición Reina Valera de 1960. Nunca lo voy a olvidar. Y yo le digo, ¿y esto qué es? Y me dice, toma, es un libro de aventura. y de fantasía heroica, léetelo. Pero esto tampoco es raro. Eso, no, son versículos, pero léetelo. Y entonces la primera vez que me lo leí con, desde hace, no sé, 10 años, digo, o sea, por tanto, la idea que yo tengo de Dios, del Génesis, del mundo, fue una decisión, una idea como si la Biblia hubiera escrito Tolkien, con perdón de todo el mundo. Como si alguien le dijera, toma, léete, El Señor de los Anillos. Y eso que es un libro sagrado. O sea, hay una inversión de realidad. Y ahí mismo yo me empecé a percatar de algo, de que la literatura nos da otra perspectiva del mundo. Porque un perro visto de frente a las 3 de la tarde no es el mismo perro que vemos 10 minutos después de acostado. Como decía Heráclito, nunca nos bañamos en el mismo río 2 veces porque o cambia el río o cambia la persona. Exactamente. Y entonces los niveles de realidad en los que vivimos son continuos y diferentes. Es como una piedra que arrojamos al lago y lanza unas ondas que no sabemos a dónde va a llegar, hacia la literatura. Yo quería preguntarte también, a raíz, bueno, un poquito de la pregunta que te ha hecho Alba, ¿cómo ha influido en tu literatura o como experiencias también el haber vivido en todos estos países y también el ser sociólogo? Porque eso también te da otro prisma, ¿no? Desde donde mirar. Ah, bueno, sí. Yo creo que a mí me ha enriquecido muchísimo viajar. Yo siempre les decía a mis estudiantes, yo tenía en mi país una escuela creativa, de narrativa, y yo le decía a mis estudiantes de escuela, que hoy en día son escritores, que yo ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, que es mi experiencia vivida, que creo que es lo más válido, lo que vale realmente. Yo tengo una deformación profesional como sociólogo. Primeramente, yo hice mi doctorado en análisis del discurso. O sea, hice un estudio de semiótica, de hermenéutica, de cómo precisamente las personas actúan frente a determinados instantes, cómo se arriba su acción social. Eso constantemente lo tengo. Y entonces la idea va por ahí, que los viajes me han enriquecido muchísimo. Entonces, bueno, como te has dado cuenta, el estereotipo, y volvemos al concepto de estereotipo, sí, de un sociólogo, generalmente es un tipo delgado, con gafas con profundas. Gafas, exactamente. O sea, y mi estereotipo, físicamente hablando, no es de sociólogo. O sea, es de otra cosa. Y eso me ha ayudado muchísimo a hacer trabajo de campo, porque las personas, cuando hablan conmigo, nunca consideran que soy un catedrático de la universidad. Simplemente piensa que soy, digamos, no sé, boxeador, que me lo han dicho, o cualquier otra cosa. Y las experiencias que las personas me cuentan, para mí es algo magnífico, es absolutamente magnífico, porque además de ahí bebe muchísimo mi literatura. Siempre recuerdo, la última vez que fui a mi país, que iba a bañarme en un río en las montañas. Y una señora me dice, niño, no te bañes ahí porque hay un güije. Un güije es una especie de duende, que según la mitología cubana, se lleva a las personas y las ahoga. Y se lleva a las chicas y las lleva a vivir en el fondo del río con ellos. Sí, sí, sí, sí. Esa es mitología cubana, que es muy curiosa. De todas estas cosas ha bebido mi literatura. Pero además, hay un lugar, me dice, un lugar selvático, en las montañas, donde las personas viven de forma muy, muy difícil. Y donde yo he ido muchísimas veces, porque tengo muchos amigos. Es una persona donde la locura es cotidiana y el alcohol se bebe por muchas cantidades. Porque las personas que viven tan difícilmente ahí, bebe mucho alcohol. Y me pasó la última vez que estuve una cosa muy curiosa. Yo tengo unos amigos que tienen una finca de café, de recoger café. Y fui a recoger café y ellos contratan obreros. Y bueno, a la hora de la merienda, va acompañada de un pedazo de pan, un trago de café y una botella de ron. Ya se puede imaginar que además se lo beben a palo seco. Y yo, para no discordar, por supuesto, me di un trago pequeño. Sí, porque, ¿qué pasa? Y me pongo a conversar con un señor de unos 50 años. Fíjense qué cosa más curiosa. Este señor estaba muy destruido por la vida. Estaba muy delgado, le faltaban muchos dientes. Tenía cicatrices. Y entonces, de repente, el señor me dice, oiga, me han dicho que usted es escritor. Yo le digo, sí, sí, escribo. ¿Por qué? Me dice, no, porque a mí me gusta la literatura rusa del siglo XIX y XVIII. Y yo me quedo mirándolo así. Y yo te pensaba como una broma, ¿no? Y automáticamente el hombre se puede hablarme de Pushkin, de Dostoyevsky, de Gogol, de Chejo, que Chejo ya es siglo XX, y además se va a hablarme, y yo le digo, señor, ¿y cómo usted sabe eso? Y dice, no, es que yo soy un lector, y porque además, yo me pasé viviendo 10 años en Rusia, que tampoco se lo creí, y de repente me dice, sí, sí, sí. Entonces otro dice, otro es un gesto de emoción que estaba loco, pero al final es así. Para que la literatura está en cualquier lugar. El señor de verdad había estudiado en Rusia una ingeniería en ferrocarriles. Hablaba fluidamente ruso, ucraniano y alemán. Lo que pasa es que el alcohol lo había destruido mucho. Lo había llevado a esa situación. A ese declive. A ese declive en el que estaba. Pero perfectamente se hablaba, se acordaba de todas las obras de Pushkin, de todo Dostoyevsky. Y yo, como dicen ustedes, flipaba en colores. Y entonces, este señor, o sea, su característica es el personaje de un cuento que escribí y que está publicado en Cuba y que además está en la web, que lo puedes buscar. Que se llama... Eso te iba a preguntar ahora. Digo, bueno, dinos también cómo se llama para poder luego acceder. Ah, sí. Se titula El Enterrador. Porque el señor realmente trabajaba de saorí en un cementerio. Y para aumentar su salario iba a recoger café. Wow. Sí, ahora es que estamos buscando también en pantalla para poder encontrar algunos libros de Víctor Hugo. Entonces estamos un poquito entre todo. Sí, lo que pasa es que... Pues... Que esto de buscar así lo voy aprendiendo, que ya después les diré exactamente. Y no... Bueno. Escribe, última llamada. Y después luego mi nombre. Claro, es que buscando por el enterrador lo primero que aparecía... Sí, claro, sí, sí. Pues son cosas que hay que ir aprendiendo. Pasa que... No. No. Pérez, Gallo. Cosas que solo pasan en el directo, claro, chicos. Claro. Bueno, para los que nos estén escuchando y no estén viendo este cuento, La Última Llamada, es un cuento escrito en Calatayud y sobre Calatayud. Wow. Es sobre... Oh. Sí, porque yo he recorrido todo Aragón, ya se los he dicho ya. Sí. Y le he dicho que mi imaginario se basa en el mundo medieval. Última Llamada es un cuento que besa sobre un colombiano que viaja a Calatayud a las fiestas medievales. Y saben que las fiestas medievales, como son todos disfrazados y tal. Y hay un momento en que este señor, que es un bioquímico, aunque no tiene nada que ver con la historia ni nada, pierde la noción de realidad y no sabe si realmente está en el siglo XII o está en las fiestas medievales. Porque además, casualmente, en el hotel llega un día borracho y se encuentra un traje medieval que alguien ha dejado tirado y se viste con este traje por hacer el tonto y sale borracho a la calle con este traje y llega a una armería donde un señor le dice: no, tengo una espada para usted plástica, tengo esto... Y él se encuentra en la esquina tirada una espada oxidada, llena de rumbo. Y dice: no, esa es la que me gusta. Y el armero dice: por eso sí, eso lleva ahí de los tiempos de mi abuelo. Dice: no, usted arregle la que mañana vengo a buscarla. Y mañana va a buscar y ya está armado con una espada de verdad. Es una espada de verdad que corta. Sí. Una espada que la ha afilado además. Y entra a un bar, que no es un bar, es una taberna, donde le pone una hogaza de pan con un poco de queso duro y un vino. Y dice: joder, este vino está rancio. Este vino no es muy bueno. Pero de repente entran dos o tres más vestidos de soldado y le dice: señor, no, invaden el castillo. Y el colombiano, sin preguntarse cómo, corre tras los soldados. Y no les cuento más, léanlo. Pues ya saben, leed el libro, leed todos los libros de hecho ya. Porque la verdad es que pintan muy bien. Los dos que nos has comentado pintan de verdad que muy, sí, que muy bien. Yo sobre la obra de Víctor, bueno, supongo que lo tendrás tú en alguna de las preguntas, que la verdad es que nos pasó nuestro compañero para informarnos un poco de las entrevistas, como tenemos por costumbre, pues un poquito de tu biografía, alguna de las obras que habías escrito, y nos pasó también para que pudiéramos catar un poco de tu literatura en el libro que es La Escritura Demencial. Se me ha hecho curioso, la verdad, que antes dijeras esta palabra. Iba a hacerte un poco esa pregunta ahí, básicamente, pero voy a referirme un poco ahora, mi compañero tiene algo que decir. No, por favor, puedes... Te cedo. Te regala minutos. Me parece muy curioso porque yo no había tenido aún el placer de leer nada de ti y la verdad cogí las primeras páginas y bueno, son unas 11, 12 páginas los que permite esta web poder leerlo, y me ha resultado muy curioso porque veo un trabajo muy depurado, muy estudiado. Gracias. Y al mismo tiempo bastante sencillo de poder introducirte en la historia. Entonces mi pregunta es, tú cuando escribes una novela así, que se ve que tiene un trasfondo bastante estudiado, ¿cómo lo haces, digamos? ¿O qué te lleva a escribir esta clase de obras? Bueno, sí. ¿Qué pasa? Voy a especificar. Primero, cada obra, como decimos, es singular. Es un mundo diferente. Es un mundo diferente. Esta obra de la que me hablas, que es La Escritura Demencial, yo le tengo mucho cariño. ¿Por qué razón? Porque es una narrativa. Se podría leer como novela o como relato, o cada capítulo como relatos diferentes. Que versa sobre una ciudad donde yo viví 14 años de mi vida. Que es una ciudad minera. Es una ciudad de trabajo duro, de personas fuertes, donde la violencia de género es cotidiana también. Y donde tenía yo un proyecto que ya hablaré al respecto, que es una cosa que me duele mucho haber dejado ese proyecto con mujeres que habían sido violentadas y que no tenían trabajo, pero ya es otro tema, y porque ya miré. Esta es una ciudad donde, enclavada en la zona montañosa de Cuba, en el oriente, una ciudad de 100.000 habitantes, donde existen muchas tradiciones de todo tipo. Donde en el año 60 quemaron a una mujer por brujería. Año 60, siglo XX. Siglo XX. Eso lo pueden buscar en internet. Al final el ejército se entró y no pudieron prácticamente... Siempre hubo quemadura esa cosa porque las personas decían que esta señora había hecho mal de ojo a unos niños y que habían muerto por eso. O sea, es un lugar donde la religión aún hoy en día, siglo XXI, sigue estando muy fuerte. Se llama Moa. La pueden buscar en una ciudad minera metalúrgica. Y yo a partir de todas estas tradiciones comencé a alimentarme, a escuchar a las personas. Y en ese sentido, a escribir estos textos, que por supuesto, para escribir este texto tuve que buscar muchísimo. Tuve que buscar muchísimo en el sentido de las antiguas religiones afrocubanas. Sí, me he ido dando cuenta, nada, simplemente con las pocas páginas que he podido comprobar, que habían muchísimas características de religiones antiguas, de palabras que la verdad es que, bueno, desde mi ignorancia, decir, porque yo del tema no sé mucho, que se veía que estaba todo muy, muy trabajado en sí. Todo esto, además, ¿tienes otros catedráticos, otros profesores, otros ilustrados que te ayuden a buscar estas cosas? ¿O es todo un trabajo que haces por ti mismo? No. En este caso específico, ¿qué ocurre? Yo trabajaba ahí también en la universidad y yo tenía un amigo que era catedrático de lengua eslava, que a la vez es un personaje se llama Mario Andrés, es un personaje del libro de cuentos, es un personaje más. Y yo le dije a él, yo quiero conocer cómo eran las religiones precristianas en Rusia, o sea, antes que el cristianismo entrara en Rusia. O sea, inclusive antes de que los rusos, con el príncipe Vladimir, derrotar en Kiev a los teutones, que fue por el año 1200 y tanto. Quisiera saber cómo era eso. Yo tenía un hobby durante mucho tiempo también del conocimiento de la religión musulmana y de las religiones preislámicas. O sea, es muy simpático, porque fíjense cómo la televisión lo tergiversa todo. La televisión y el internet, te lo jode todo. Hoy en día pensamos en un genio, automáticamente pensamos en el genio de la lámpara de Aladino, ¿cierto? Un tipo muy curioso, muy simpático, te cumple tus deseos. Un djinn, como diríamos en árabe. Pero además, tenemos en... O sea, cuando decimos genio, ya tenemos en mente la imagen de Disney. O sea, exactamente, automáticamente. Ya no es que pongamos en mente otro genio, no. Ponemos esa misma imagen. Claro. O sea, está todo tan estereotipado. Exacto. Pero sin embargo, el que busca la realidad, el que lee la historia, lee que el genio, esta deidad preislámica, que fueron hechos con fuego, barro y sangre, eran seres muy temidos por las personas que vivían en esos lugares, por los árabes y por todo. Porque sí, el tío te podía cumplir el deseo, pero como era tan malo, habría que ver cómo te lo cumplía. Sí. Exactamente. O sea, porque tú puedes pedir un deseo. Digamos, hay una película antigua, se llama El amo de los deseos, donde una chica le pregunta a un genio de estos, que esa película me parece muy curiosa, además es una película que es poco comercial, donde una chica, el genio le dice, ¿qué quieres? Dice, yo quiero ser bella, quiero que todo el mundo me admire. Quiero ser la más bella de todas, dice el genio, hecho. Y la convierte en un maniquí. Por ejemplo. O sea, que hay que ver lo que se pide, lo que se solicita. Y entonces, para hacer este tipo de literatura, yo busqué la esencia, como siempre hago, de todo este tipo. Pero además, yo, mi hobby de toda la vida han sido leer historia de la antigua Sumeria y de toda esa parte de ahí. Del dios Dagón, de Esra, de Onu, de toda esa parte de ahí, porque es una mitología que es muy interesante. Es mucho más interesante que la egipcia, que como te digo, está masificada. Sí, y sí. Cuando dices Egipto, todo el mundo piensa en la condenada esfinge, en las condenadas pirámides y en esos dioses. No, va mucho más allá. Porque las religiones, mientras más primitivas son mucho más interesantes. Entonces, en ese libro he hecho un compendio de las antiguas religiones que había en el norte de Rusia y las he mezclado con religiones afrocubanas y con religiones que también comulgaban los antiguos aztecas. O sea, yo, el imaginario cotidiano mío se basa sobre todas estas religiones porque los antiguos eran capaces de ver el mundo de una forma diferente a nosotros, más traslúcida. La gente, muchas personas me dicen a mí que soy un poco demente, un poco loco. Y yo, no, el demente eres tú que te pasas 10 horas pegado al móvil y que no eres capaz de hacer otra cosa, pegar al móvil en vez de leerte el libro, escuchar una buena música o ir a ver, por favor, una buena obra de teatro. Sí, la verdad es que... O sea, hay que ver la demencia como concepto sociológico del siglo XX, quién está loco. Porque además, voy más allá, en el siglo XVIII y XVII los dementes no eran encerrados en las clínicas como lo hacemos hoy en día. Ese es un concepto bastante moderno. Los dementes, y estoy usando un concepto para que se me comprenda, o las personas estas, se consideraban gente iluminada, que eran capaces de ver el mundo de otra forma, capaz de dar otra perspectiva del mundo que nosotros, los seres humanos, entrecomillados, normales, por decirlo de alguna forma, no éramos capaces de ver. Y entonces ahí está también la figura del chamán, está la figura del iluminado. Y eso precisamente lo que trato de hacer en este tipo de literatura. En el caso de la novela histórica de que hablé de Cuba, yo he tenido que buscar muchísimo, muchísimo. Porque digamos que de las chances de Ramón y Cajal en Cuba, la historiografía española no dice prácticamente nada. Y no voy a decir más de esto. Luego, por otra parte, bueno, ya quiero meterme también un poquito a lo que habíamos venido ya aquí. Ya, yo creo que puede tocar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cierto es que primero quería hablar un poquito de tu literatura, de quién eras también, ¿no? Para introducir un poquito, pero también te habíamos traído porque hay un evento el día 11 de agosto de poesía. Sí, sí, sí. Se llama el Café El Corazón Verde. Corazón Verde. En la calle África, aquí en Zaragoza, en calle África número 8. Sí. Está justo... saliendo del jardín de invierno. Al lado del canal. Sí, exactamente, al lado del canal lo tienen. Cerca de mi casa de Torrero. Pues mira, ya sí, ya ahí pueden dar unas vueltas, sí. Tomar algo y ya se pueden encontrar a Víctor Hugo por ahí. Realmente yo voy muchísimo al café ese porque voy a escribir yo mi portátil, me siento a escribir ahí, me tomo un vino y listo. O sea, eso es como el París de los años 60-70, ¿no? Donde se juntaban todos los escritores ahí. Sí, porque además muchos escritores de la ciudad aragonesa vamos ahí, pero que además les quiero decir algo. Y bueno, voy a hacer publicidad al bar porque me parece un lugar genial. Se hacen unas descargas de jazz que son flipantes. Es lo mejor que haya dado yo en mucho tiempo y a mí me encanta el jazz. Ojo, y el jazz, bueno, el jazz europeo no me gusta tanto. Pero ahí he aprendido a conocerlo y otra cosa más. Y recomiendo las tapas ahí. Las tapas, geniales. Sí, además, tengo entendido que ahora vamos a hablar bien del evento. Sí, sí, es un evento de poesía donde se va a hacer una lectura de poesía de autores tanto de Holanda, de Cuba, de España. No sé si hay de algún país más ahí metido ahí. Bueno, estamos esperando unos italianos, pero ya seguramente no vendrán. Queremos hacer un encuentro de poesía donde vengan a leer. Poetas, que ya el programa está hecho y luego se los pasaré a vosotros. Donde haya una unión de esa poesía y de todos estos poetas que van a leer, de toda esta poesía, además se va a dar una charla sobre la poesía de Ezra Pound, que lo lleva un académico cubano que va a venir aquí, que está ahora en Madrid. Y la idea es que para el 2019 hacer otro evento más en Rotterdam, mucho más grande, más ambicioso, con más recursos materiales y financieros. Bueno. Y la poesía que se lee ahora, hacer una antología poética. Bilingüe, en español y en neerlandés. Es lo que tenemos planificado para el 2019. Y en este caso quiero decir que nos honra muchas poetisas españolas y nos honra además con su visita la directora de la editorial Olifante. Wow. Sí, que es una editorial tremenda, que en mi opinión publica de lo mejor que se ha escrito en poesía en idioma castellano en los últimos tiempos. Esta señora va a dar una charla sobre su editorial, va a dar una charla sobre poetas de la resistencia. Y yo creo que todo el que le interese a usted estos temas debería... De hecho, ustedes están invitados. Gracias. Están invitados, sí, todos. Gracias. Y como va a ser el día 11 de agosto, como bien dices, a las 7 de la tarde en el Corazón Verde, en la parte de arriba. Estaremos leyendo ahí, intercambiando. Y sobre todo es un encuentro de amigos, un encuentro de amor, de poesía. Un encuentro para decirnos que todavía existe un mundo mejor. Oye, pues muchísimas gracias por la invitación. Y lo que quería decir es que... ya de por sí presenta muy bien el cartel, ¿no? De lectura de poesía en un lugar como, no sé si vosotros habéis estado, bueno, vosotras habéis estado ahí en el... No, en aún el café. Yo no he tenido el placer, no, la verdad. Tampoco. Pues la verdad es que es un café precioso, está a la orilla del canal, con todas las vistas del Parque Grande. Qué bonito. Al aire libre, además, o sea que es una maravilla. Y ya solamente viendo eso, con la lectura de poesía y que, al hilo de que decías del jazz... Tengo entendido que una vez acabada la lectura hay una... No sé si es concierto o se escuchará jazz y al final de la tarde. Eso aún no lo hemos planificado completamente. Uh-huh. Pero generalmente todos los fines de semana hay descarga de jazz. Si no es en directo, es grabado. Bueno, y eso aún lo estamos... Los últimos detalles los estamos moviendo aún todavía. Por eso no está precisamente en el cartel. Vale, pero vale. La cosa va por ahí. Claro, pues eso, porque yo había leído abajo que iba a haber algo de jazz. Sí, digo, sí. No sé si... Sí, sí. La cosa va por ahí. Lo que pasa es que aún no lo hemos amarrado completamente. Vale. O sea, que eso será sorpresa. Para quien quiera ir, exacto. Ya sabe que se puede llevar sorpresa allí. Exactamente. Bien, con respecto a lo de la poesía, yo quería preguntarte si va a haber una temática... en especial para los poemas, o cada uno va a poder leer un poema de la asignatura que quiera, de la temática que quiera. Cada uno va a poder llevar sus poemas y va a poder leer. Cada uno va a poder leer lo que desee, uh-huh. De hecho, el programa ya está. Y yo creo que es muy interesante, porque yo creo que la diversidad es mucho mejor que todos pensemos igual en ese sentido. Sí, no, por eso, porque yo quería preguntarte también... Vienen poetas de Navarra, de Calatayud, de Cádiz. O sea, vienen de todos sitios. De todos sitios, sí, claro. Y eso me encanta porque además, como te decía, es un preámbulo. Este evento de poesía, esta fiesta de poesía, va de alguna forma financiada, con muy pocos recursos, por la Fundación Literaria Internacional de Holanda. Uh-huh. Que viene aquí, como te dije, las escritoras holandesas y tal. Y que el objetivo nuestro es ir mucho más allá. Es llevar la poesía, cuando tengamos recursos financieros próximamente, a lugares como Turquía, a países africanos, a llevar a lugares en conflicto. Porque yo creo que el arte, como decía anteriormente, nos hace mejor personas. Y es cierto, el pan importa, la comida importa, la ropa importa, pero por Dios, no solamente de pan vive el hombre, sino de buena poesía también. Sí. Sí. Pues es, la verdad es que es un proyecto, aparte de ambicioso y arriesgado, pero de lo más bonito que yo puedo escuchar. Pues muchas gracias. Tanto aquí en los programas como a nivel ya general. Muchas gracias. Un proyecto precioso. O sea, que por mi parte, mis enhorabuena. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y mi apoyo en todo lo que necesitéis, porque de verdad que me parece muchísimas uno de los gracias. Proyectos más bonitos que he podido escuchar. Déjame hacerte un comentario al respecto. ¿Qué ocurre? Que este proyecto, yo, la experiencia de trabajo que he tenido, ya saben que he trabajado en la universidad y demás, pero en mi país... Trabajaba, como les dije, con una comunidad de mujeres pescadoras que habían sido desposeídas, violentadas. Y teníamos un proyecto ahí muy interesante, financiado por el País Vasco, con muy poco dinero. Pero además, yo toda la vida he trabajado con muy poco dinero, en ese sentido. O sea, lo que teníamos era, no sé, 2.000 euros para poder hacer un taller con las mujeres, varios talleres, para poderle dar una infraestructura para que hicieran una cooperativa de trabajo, sí. y demás. Y yo me di cuenta de que, de alguna forma, yo podía ayudar a las personas con los conocimientos de sociología que he tenido. Y esto se lo comenté a la amiga holandesa hace 5 años. Este proyecto es de mucho más atrás. Y hemos venido cocinando durante 5 años. Claro, porque este tipo de proyectos tampoco es que se hagan de un día para otro. No, necesitan mucho espacio, mucho tiempo, mucha dedicación. Exactamente. Mucha organización. O sea, hemos trabajado durante 5 años y ya este año fundamos la organización. O sea, con dinero del gobierno holandés. La fundamos y el objetivo entonces, en el 2019-2020, primeramente publicar este libro. Y luego... Ella también forma parte de la Asociación Mundial de Poesía, que hace algo parecido a esto. Uh-huh. Pero lo hace sobre todo en el ámbito latinoamericano. Entonces nosotros queremos ser un poco más ambiciosos. Claro. Y queremos hacerlo en esos lugares. Y tal vez, ¿por qué no? Asociando en este momento con alguna otra ONG que de buena fe vaya a hacer también estas cosas. Es lo que quería decir. Eso es importante, sí. Yo quería resaltar el carácter humano, además que representa todo este proyecto tan ambicioso, tan poco común, además que ya no es solo... Yo estoy de acuerdo con Víctor Hugo en el sentido de que la literatura es capaz de salvar, de salvar las vidas, de salvar, digamos, también esa cierta inocencia que aún queda en el corazón de las personas, incluso cuando entran en zonas conflictivas. Entonces a mí me parece algo muy noble por vuestra parte, enfrentaros a esta clase de cosas. Pero todo este es un proyecto que habéis estado gestando durante 5 años, por lo que acabas de decirnos. ¿Cómo habéis acabado este año ya decidiendo, por ejemplo, que Zaragoza sea vuestro primer, digamos, lugar para el nacimiento de esto, de alguna forma? ¿Por qué? ¿Por qué Zaragoza? Bueno, te diré algo. Zaragoza, para mí, es mi segunda patria. Aquí yo tengo Zaragoza, amigos, que más que amigos son familia. Y digo más, el carácter del aragonés como te decía, es muy cercano al carácter del camagüeyano de mi país. Y yo quise, de alguna forma, además lo hablé con la junta de la fundación, quise que este fuera el lugar donde comenzara a desarrollarse esta primera idea. Y digo más, esta fiesta que vamos a hacer, lo hacemos prácticamente, como les digo, sin recursos. Uh-huh. Si lo hubiéramos hecho en Holanda, hubiéramos tenido muchísimos más recursos, en todos los sentidos. Ya saben que Holanda es un país rico. Sí. Y no hubiéramos tenido que moverlos para acá, y bueno, en fin. Yo quise que comenzara en Zaragoza, porque además, Zaragoza no es solamente la ciudad del baturro, no solamente la ciudad del, como se dice vulgarmente, el tonto cateto aragonés rural, que yo odio estas palabras, las odio profundamente. Zaragoza es mucho más que eso. Para mí Zaragoza es una ciudad de luz. Zaragoza es una ciudad que es literaria. Zaragoza es una ciudad de personas maravillosas que cada día tratan de hacer su vida mejor y cada día intentan de que su alrededor, de que su vida cotidiana sea diferente. Y esa es una de las razones por las cuales yo lo quiero hacer aquí, pero voy mucho más allá. Zaragoza, la ciudad de los romanos. Zaragoza, la ciudad de los sitios. Zaragoza, la ciudad que luchó contra la derecha. Zaragoza, la ciudad donde se levantaron los almorávides, se levantaron todos para luchar siempre. O sea, Zaragoza y Aragón es una región que durante toda su vida, perdón, su existencia, ha luchado por tener sus fueros, su propia independencia. Y te digo más, yo siempre, eso, estoy viendo un cartel de curso de aragonés que me encanta, porque yo creo que, repito lo que dije, que usted tiene una riqueza cultural que aún todo el mundo no la valora, por Dios. Exactamente, que nadie ha explotado todavía, y es algo que yo sigo, desde hace mucho tiempo lo digo, y me duele tremendamente que con toda la cultura que tenemos aquí no se diga, no se haga más por explotarla. La marca de Zaragoza, y voy a hablar ya en términos turísticos, no la explotan lo suficientemente. Usted tiene aquí recursos. Yo estuve recorriendo todo el norte y todo el sur, y es increíble los puentes románicos están a veces destruidos. Dice un amigo mío que no hay dinero para eso, pero por Dios, ¿cómo no va a haber dinero para sostener el patrimonio de ustedes de siglos? Sí. Es algo que es increíble. Estuve en esta aldea donde está la aldea más pequeña con la catedral, con una catedral, se llama, no recuerdo cómo se llama, estuve ahí, que también es genial. Y entonces yo me asombro cuando, digamos, en Cataluña, los catalanes defienden tanto su patrimonio. Y cuando no lo defienden, se llevan de los demás. Y lo cuidan igual. ¿Por qué? Porque los aragoneses no hemos sido capaces de defender nuestro propio patrimonio. Lo cual me parece... Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que este evento sea aquí, al primero. Y de alguna forma, que el día 11 de agosto Zaragoza se convierta en la capital de la poesía española. Pues a mí me parece maravilloso, sí, sencillamente. Sí, la verdad es que sí. A mí me parece también una maravilla. Y lo que te he dicho antes, por mi parte, apoyo totalmente tanto la causa de poder llevar la poesía a países en conflicto, como en Zaragoza se puede hacer la capital de poesía. Vamos, yo 100% apoyo con muchas estas dos propuestas. Yo solo ya por último quería preguntarte, bueno, que antes ya has dicho, si vas a una antología de las poesías de este evento, pues un poquito de promoción, de tanto de tus obras como dónde poder encontrar la antología, tus obras, tus libros... Sé que antes lo estábamos comentando cuando los micros estaban todavía cerrados, que ha salido en el Corte Inglés tu libro, ¿no? Los guerreros, no, perdón, los endemoniados de Yaguarama, ¿puede ser? Yaguarama, sí. Yaguarama, digo, a ver si voy a equivocarme yo ahora. Que ha salido en el Corte Inglés, sé que ahí se puede conseguir, es una empresa que aquí, pues bueno, se conoce bastante, ¿no? Pero por favor, si nos puedes decir alguna editorial pequeña o algún sitio donde poder librerías pequeñitas, claro. Que hay que ayudar mucho a esta... Claro, a yo diré algo, por supuesto. Bueno, ya sabes que uno se debe al editor. Este libro mío, Los Endemoniados de Yaguarama, no solamente lo puede encontrar en el Corte Inglés, lo puede ver también en Amazon, en Fnac y en Taus. O sea, en las librerías pequeñas, he hablado con el editor mío porque, como muy bien dices, yo apoyo siempre al pequeño librero que lucha contra los grandes conglomerados de todo tipo. Y lo que yo creo, y yo creo que las pequeñas librerías que aquí en Zaragoza hay que cuidarlas de cualquier forma. De cualquier forma. Yo estoy hablando con mi editor para que precisamente las lleve a estas pequeñas librerías. Aún no tengo claridad porque eso lo hablamos hace apenas 20 días. Pero eso, cuando se tenga ya, pues ya, pues ya la diré ya. Esta novela, Los Endemoniados de Aguarama, es una novela ucrónica, es una ucronía. ¿Qué significa ucronía? Lo que no fue. O sea, la ucronía, como subgénero literario, muchos dicen que es de la ciencia ficción, pero a mí no me gusta ponerle como ciencia ficción, simplemente una novela histórica alternativa. Yo juego con la idea de qué hubiera ocurrido si un héroe cubano que se llama Ignacio Agramonte, que fue el azote de los españoles en la guerra de independencia y murió ahí, qué hubiera ocurrido si este señor hubiera seguido viviendo. Hubiera pasado. Porque luego que él muere, la guerra, por supuesto, lo pierden los cubanos ante los españoles. Si él no hubiera muerto porque era el ente aglutinador, ¿qué hubiera pasado? Y yo juego con la idea de que este señor, Ignacio Agramonte, funda una Cuba moderna. Funda una Cuba que ayuda a los Estados Confederados de Estados Unidos. Y la historia lo cuenta un antropólogo desde el siglo XXI. En el siglo XXI, la historia ha cambiado, por supuesto. Cuba es un Estado moderno. Un estado donde existen dos partidos políticos, un estado donde los empobrecidos europeos quieren migrar, porque en la Segunda Guerra Mundial Hitler descubrió la bomba atómica y se bombardearon entre todos con las bombas atómicas y Europa quedó destruida. Y el plan Marshall, que fue el plan de reconstrucción de Europa, nunca existió porque los Estados Unidos también estaban muy empobrecidos por la guerra. Entonces Cuba es un país capitalista, una potencia, digamos, como Japón, que además domina todo el sur de los Estados Unidos y todo el norte de América Latina. Es un país que explota a los migrantes europeos de ojos verdes y rubios. Y donde el estereotipo de belleza ya no es la chica delgada, alta y rubia, sino pequeña, gordita y trigueña. La novela va por ahí. O sea, yo lo que intento con esta novela es enseñar a pensar qué hubiera pasado si las cosas serían diferentes. Y también lo que quiero hacer, como decía mi estudiante en clase, yo le decía, yo lo que quiero no es que ustedes se lean el libro, sino que aprendan a pensar por sí mismos. Que sean capaces de, sobre las ideas que otra persona le da, ustedes sean capaces de crear ideas nuevas. Y de preguntarse por qué razón el estereotipo de belleza, como les digo, es esta chica alta y delgada, y luego una chica morena pequeña y con trenzas. O sea, la idea de la novela va por ello, creo que es sumamente interesante. Más allá de la trama, pues una novela que se lee muy bien, pues una novela, digamos, cinematográfica. Es prácticamente un thriller. Pero en el thriller, yo siempre voy metiendo esas pequeñas enseñanzas de amor al diferente. Y de pensar que tal vez las cosas no nos las muestran tan claras como las vemos en la televisión o como nos ha educado nuestra familia, los padres y la escuela, que al final son las instituciones socializadoras del individuo. Que hay una verdad que está más allá de nuestros ojos, lo que hay que abrirlo y verla. Wow. La verdad es que yo no, cada vez que termino una frase de Víctor Hugo, yo no puedo decir nada más, porque gracias. Creo que es que no. Lo ha dicho todo ya, o sea... Pues gracias, chicos. No, la verdad es que a mí me encanta poder estar hablando contigo. Nada, ya simplemente poder dar un poquito más de información para dónde poder... Eso, dónde conseguir las obras. No sé si... me parece que la editorial que llevó o que te editó el libro... Es Sevilla. La última. Sí, exactamente. Es la misma con la que publicó Alberto Guerra, ¿puede ser? Sí, es la misma. Sí, pues ahí se pueden conseguir también... Yo lo que digo es que pongan en Google mi nombre. Ponga Victorio Pérez Gallo y le aparecerá las diferentes opciones de compra. Uh-huh. Porque incluso hay algunos que son más... Algunos amigos míos de Estados Unidos me están diciendo que en Amazon se haya más barato. Así que, anda. Así que muchos ya saben, porque además lo compras, al parecer lo compras en dólares, pero como lo compras con euro, el cambio te sale más barato. Sí, ¿no? Sí. Oye, pues eso no, también es de agradecer que el propio autor te lo esté diciendo. Sí, la verdad es que sí. Yo te digo algo, por supuesto, el autor tiene que comer y tiene que vivir. Pero yo creo que el arte debe ser gratis. Sí. La literatura, la música, la pintura debe ser la gratis. La educación. Sí. La educación. La educación, sí. En el arte, sí. Debe ser gratis, por Dios. Yo creo que las editoriales y los autores, los de ganar un dinero no para enriquecerse, sino para vivir dignamente. Para comer. Para formarse. Y para formarse. Deberían, de si esta obra es libre, por favor, no es para 50 años con los derechos de autor, para que sea libre. Mira, en mi caso, con mi obra publicada aquí en España, me pasa una cosa. Yo siempre pongo en el contrato, porque ya sabes que hay que firmar un contrato. Sí. Un acápite. Donde pido que si mi obra va a ser publicada en Cuba, yo cedo todos mis derechos para publicarlo en Cuba. Y que así todo en Cuba no se le cobre nada. Y el último acápite que puse Cuba y América Latina. Ya, para quitarme eso de encima. Porque yo creo eso, que el arte debe estar al alcance de todos, todo por mundo. Dios, de todo el mundo. Sí. Todos debemos disfrutarlo. Porque hay otras cosas, y no voy a decirlas porque estamos en la radio, que están al alcance de todos, desgraciadamente. Sí. ¿Sí? Y no son tan educativas ni tan buenas, ni tan sanas. Sí. Como los toros. Exactamente. Mira, es un buen ejemplo, la verdad. Lo digo yo. Sí, sí. Si no lo digo uno, ya lo dice. Porque no a mí me parece una vergüenza que se pueda llevar a los niños a las plazas de toros y no se les ponga un libro en casa y se les pongan los dibujos cuando el niño, como es un niño, habla, da ruido, va de un lado para otro, pues para que se calle, toma la tablet. No, libros. No, a mí desde pequeña siempre me han dado libros y estoy súper orgullosa de eso. O sea, ahora no quita que pueda haber la televisión, que pueda haber series en las tablets o en los móviles, pero libros, siempre libros. Sí. Entonces, deberían de poner un balance en lo de la cultura e intentar... Pero bueno, estamos luchando contra eso también. Vosotros... Poquito a poco, exactamente. Sí, sí. Yo algunas veces creo que hay un plan secreto de los que rigen la sociedad para embrutecernos y que no nos preguntemos por las cosas. Un plan secreto para que los fines de semana nos vayamos constantemente a los centros comerciales, que hoy en día son las iglesias del mundo. Sí. Un plan para que nos diga todo es guay, todo es bello, la ropa de marca y tal, para que no pensemos en otras cosas que son más importantes y trascendentes. Sí, así es. Yo creo que existe un plan secreto, seguro, alguna conspiración secreta, porque además todo el que piensa es molesto para cualquier poder, sea de izquierda o de derecha. Es molesto porque es capaz de ver más allá y decirle, mira, pero perdóname, pero es que esto no es así. Le da argumentos sólidos. Y yo creo que existe un plan para que las personas no piensen. Cada vez las tecnologías son más fáciles. El problema es que las personas caemos, voy a hablar en general, caemos en ese plan. Es decir, que tendríamos que ser algo más inteligentes y darnos cuenta de que es como si muchas veces cuando veíamos películas de estas del futuro que te metían chips en la cabeza, que etcétera, etcétera, lo veíamos como algo, vale, un chip, nos lo están metiendo sin tener que abrirnos la cabeza, nos han metido un chip, sí. Y parecemos borreguitos. Ahora que decías lo del centro comercial, yo ayer tuve que ir por obligación a comprar comida para los perros porque no fui a las 8 de la tarde y no tenía otro sitio, y es horrible porque... Hay un parquecito en el centro comercial, pues con 4 columpios, y estaba lleno de niños. Y yo dije, pero con lo bonitos que son los parques de aquí de Zaragoza, como el parque grande que ha mencionado antes mi compañero, sí, y miles de parques que hay, que a mí me encantan, y te los llevas a un parque de un centro comercial que hay 4 columpios, que los niños no cabían, y todos alrededor, sí que hay césped, pero te vas a un parque, tienes naturaleza, tienes pájaros. Hay más libertad también, porque tienes animales, es más grande. Y aparte, a la par que te estás llevando a tu hijo a jugar al parque, le estás enseñando la naturaleza y le estás enseñando, y si no lo estás haciendo, lo tienes que hacer, claro, a respetar a los animales y que los animales forman parte de esta naturaleza, porque sí, también se está perdiendo mucho el... Sí, sí. No, acaba, Elena, no. Perdón. Era eso. Yo es que he estado aquí callada durante toda la entrevista porque la verdad es que me he emocionado mucho, sobre todo cuando has hablado de Zaragoza. Y por eso estoy aquí calladita, no porque no me interese ni porque no tenga, pero es que me he tenido que salir porque se me ha caído alguna lagrimilla porque subrayo todo lo que has dicho de Zaragoza. Yo como manchega que sí, soy, que además, vivo, claro, sí, que vivo aquí hace 8 años... Estoy cada vez más encantada de conocer la gente que he conocido y lo que Zaragoza me ha aportado. Entonces, por eso estaba calladita. Quería recalcártelo porque digo, estaba aquí detrás de la pantalla, pero realmente es otra gozada poder hacer radio, que nos den esta oportunidad, sí, que tengamos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Poder aprender cosas nuevas y emocionarnos de maneras que a lo mejor no nos habíamos emocionado antes. Sí. Así que yo pues te lo agradezco. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti sobre todo por, bueno, lo que estaba diciendo ahora mi compañera Elena, ¿no? De poderte emocionar tan solo con alguien hablando, ¿no? Delante de un micro, y si nosotros aquí nos hemos emocionado, igual la gente que nos haya podido escuchar ya, que no la podemos ver, ¿no? Pero, vale, pero también esa sensación de poder sentirse orgulloso también de pertenecer a algo, de sí, pues eso, de pertenecer, sí, a esto y de poder apoyarlo es maravilloso, y de emocionarte tan solo con la palabra es ya lo mejor de lo mejor. Pues muchísimas gracias. Entonces, por mi parte ya, darte las gracias por haber venido gracias a ustedes aquí a la radio con nosotros a regalarnos este tiempo. Volver a decir, el día 11 de agosto a las 7 de la tarde en la calle África número 8, el café se llama Corazón Verde. Allí podréis disfrutar de la lectura de poesía, que si habéis disfrutado este ratito aquí con nosotros, pues ese día ya ni os cuento lo que os podéis... Pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad que sí. Oye, un placer tenerte aquí, y lo he dicho, ahí estaremos el día 11 para verte y para escucharte. Genial. Bueno, pues bueno, ahora ya... Alba, que quería hacer un... No, yo quería, bueno, darle las gracias a Víctor Hugo por haber compartido este tiempo con nosotros. Ya hemos indicado anteriormente que para nosotros es muy importante esto porque no dejamos, además es una radio libre, entonces las colaboraciones que hacemos lo hacemos por amor al arte, como hemos estado yendo para que todos podamos disfrutar de estos momentos de cultura que no dejan de ser lo que son, la verdad, y bueno, darte las gracias. Públicamente por esto, por haber compartido con nosotros todo esto, haber venido aquí a publicitar el evento que vais a hacer, algo que me parece además muy importante. Es verdad que Zaragoza es una ciudad que tiene muchas apuestas culturales a lo largo del año, que uno si sabe buscar puede informarse perfectamente, si está interesado por estas cosas puede hacerlo, y decir que la literatura europea, sobre todo, tiene que aprender a beber mucho más y a saber mucho más de la literatura tanto de Latinoamérica como africana, y eso es cierto. Yo, por ejemplo, que hasta hace unos 2 años no me había empezado a embarcar en la literatura latinoamericana, no me había dado cuenta, pero es verdad que aquí los autores que van repitiendo muchas veces cánones que no dejan de ser de aquí, muy eurocéntricos, muy hegemónicos, deben aprender a abrir a veces los ojos a esta clase de literatura, a esta clase de autores y a esta clase de pensamientos. Y muchas gracias otra vez por haber venido. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Bueno, pues vamos a poner una banda sonora que viene al hilo de lo que tenemos a continuación, y en unos minutillos volvemos. Estamos de vuelta con mi compañera Alba, que hemos puesto... Bueno, es lo que decíamos antes, lo que tiene el directo, que a veces pues se... Que pasan cosas curiosas, no nos vamos a engañar. Es como, siempre me ha encantado la frase de cosas del directo. Pues yo nunca lo había entendido hasta ahora. Pensaba que serían personas que vivirían todo súper controlado. Pues la verdad. Pues eso nos ha pasado. Muy al dedillo. No, no, nos pasa a nosotros. Siempre tiene que pasar algo para poder aprenderlo después. Y bueno, pues hemos tenido buen control de micros, pero con la música pues no hemos hecho una selección adecuada. Para la próxima lo tendremos más en cuenta. Y nada, pues Alba, cuéntanos. Bueno, bienvenidos a todos. Otro día más en Radio Topo, aquí los domingos, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, nunca mejor dicho. Y hoy os traigo en la sección de literatura una recomendación un poquito más comercial que lo que acabamos de hablar con Víctor Hugo, la verdad, que no deja de ser otra cosa que la novela de Juego de Tronos, la primera de la serie Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Bueno, primero, como siempre, voy a empezar hablándoos un poquito del autor, de George R. R. Martin, que bueno, que nació en 1948, es original de Nueva Jersey, de un barrio exactamente, y es un señor que actualmente es muy conocido sobre todo a raíz de la serie de televisión que ha encarnado de alguna forma su serie más famosa, más conocida hasta la fecha, que es Canción de Hielo y Fuego. Yo os vengo aquí a hablar un poquito de este primer libro, no me voy a meter en sí en la serie de televisión, tampoco en los demás libros porque este es un spoiler. Y además, como es una saga, ya de ser una saga tan extensa, ahora mismo cuenta con 5 libros, va a salir en el 2019 el sexto y más adelante el séptimo y último libro de la saga. Cualquier dato que daría de más, que diese de más, de un spoiler hacia los demás libros. Es muy difícil poder reseñar de alguna forma o recomendar una saga tan grande, porque cualquier dato que des puede ser un dato vital para toda la novela. Entonces me vais a tener que perdonar si en algún momento digo algo de más. Voy a contar mis palabras con cuentagotas, yo lo prometo. Yo me voy a quedar calladita porque no he leído la saga, pero sí que he visto la serie y estoy esperando la siguiente temporada con muchas ganas. Y como soy muy bocazas, porque tiendo a ello, pues entonces estaré aquí calladita y aportaré lo poco que pueda decir, pero vamos. Yo me leí la primera entrega de Juego de Tronos y luego ya no... Porque son tochos. Ya no he podido seguir leyéndolo, pero sí que es cierto que la serie la he seguido de manera muy fiel. Jo. Porque tengo... De hecho... A mí me pasó una cosa, que es que cuando comenzó la serie todo el mundo me hablaba de Juego de Tronos. Y yo tengo una teoría, que yo creo que Elena ya sabe por dónde voy. Cuanta más gente me diga que es muy buena la serie, menos la voy a ver. Porque siempre tendré como un listón demasiado alto y ya cuando hay películas que veo digo, pues no me ha parecido tanto como lo que me decían. Y no sé por qué, como 2 o 3 años después, empecé a verla. Y ahí fue cuando me arrepentí de no verla en el momento, bueno, en el que todo el mundo me lo decía. En realidad no ha estado tan mal, porque te habrá pasado, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti, que no era todo el mundo, Juego de Tronos, y pues Juego de Tronos. Y entonces vi el HBO y dije, vamos a ver, venga, pues vamos a empezar a ver Juego de Tronos. Y me enganchó, me quitó un montón de horas de sueño, porque era horrible, capítulo detrás de otro. Y dentro de lo malo no está tan mal, porque así por lo menos ya queda menos para la siguiente temporada. Sí, eso sí, claro, no, yo sí. En un verano creo que me vi como 4 temporadas. Que de hecho, yo creo que me la voy a tener que volver a ver, porque con mi memoria de pez hay cosas que ya se me han olvidado, y digo, pues menos mal que no me la he visto en su tiempo y me han pasado más años, claro. Porque si no... Pero sí, me pasó como a ti, que la vi después. Es decir, me pasa un poco con eso lo que decías, que cuando la gente, todo el mundo, ¡ay, sí, es...! Claro, yo es que porque ya me viene como un listón muy alto y digo, hay veces que si tienes un listón tan alto no disfrutas no, las eso, cosas. No, eso es completamente cierto. Porque esperas algo tan... una obra de arte tan grande que sí. Dices que no es que te decepcione, pero te deja... Además, yo creo que es mejor porque cuando todo el mundo está viendo la serie o está leyendo en su momento cuando salió la trilogía de Grey, por ejemplo, pues claro, se comenta todo el rato, se habla todo el rato y hay gente que va más adelantada que otra y se puede hacer spoilers y entonces te han fastidiado. Lo que hemos hablado antes. Entonces, de esta manera, palabras, que ya ha pasado un tiempo, pues tú la ves ahora y nadie te la fastidia. Eso es cierto. Tú la estás viendo y la estás disfrutando y no va a llegar nadie en el trabajo, en el bar de enfrente, cuando te juntes con los colegas, que diga algo que te fastidie, como a mí me pasó de pequeña, que me dejó muy traumatizada la película del sexto sentido. que no sé si la habréis visto, pero sí, alguien, yo sí. No recuerdo quién, pero muy gracioso, muy graciosa, pues me hizo el peor spoiler que se podía hacer. Entonces, a raíz de ahí, es como que tengo un trauma con eso. Y de esta manera es genial, porque nadie me spoilea, o como se quiera decir, nada. Bueno, siguiendo un poquito con el libro, vamos a hablar un poquito de los premios que tuvo en su momento. El libro es bastante más anterior que la serie. Además, tenemos que pensar que sí que se habló cuando salió a la venta, más o menos las primeras ediciones, en 1996-1997, de hacer una posible adaptación, serie de televisión, cinematográfica, etcétera, pero no había suficientes recursos. Quien haya visto la serie se habrá dado cuenta de que esto hace un par de décadas hubiera sido mucho más complicado que ahora. No vamos a decir qué escenas exactamente, pero ahora entrándonos un poco en el argumento principal, sí, pero, de la pero obra, hay escenas. Exactamente, nos daremos cuenta. Por ejemplo, en 1997 recibió el premio Locus a la mejor novela de fantasía. También en ese mismo año, el premio Hugo a la mejor novela corta por Sangre de Dragón, uno de los relatos que salen dentro de Juego de Tronos. Y ya cuando ha alcanzado su cúlmine en el sentido de las ventas editoriales, más o menos en el 2003, cuando empezó a venderse más, recibió el premio Ignotus a la mejor novela extranjera. Es decir, simplemente con esta obra, con esta novela, ya George R. R. Martin ha recibido un montón de premios. Es decir, yo antes, no vienen ahora cuentos, porque no estamos dejando de ahora mismo de recomendar una de sus obras, pero ha recibido un montón de premios a lo largo de toda su carrera, sobre todo por estas cosas. Es un autor que además trabaja sobre todo la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Entonces vamos a entrarnos un poquito en esta obra. Es una novela extensa, no vamos a negarlo. Tiene unas 789 páginas en la versión de bolsillo, que la versión que yo tengo es de la editorial Gigamest. No sé si se pronunciará exactamente así, pero es esa editorial. Sino que venga el señor Gigamest a corregirnos aquí a la radio, por favor. Hago un llamamiento. Que nos diga cómo se dice. Entonces, es una novela que tú cuando te enfrentas a ella tienes que saber una cosa, tienes que tener tiempo para leerla. Es una novela de más río, es una novela coral, así que hay varios personajes que la van narrando a lo largo de toda la historia. Tengo que decir frente a esto que a mí se me hizo muy curioso cuando descubrí la forma en la que estaba narrado, porque todos los personajes tenían la misma importancia, el mismo protagonismo cuando narraban sus diferentes puntos de vista. Hay veces que los autores pecan cuando hacen esto de que le dan más importancia a unos personajes determinados que a otros, porque piensan que recae más el peso de la novela sobre ellos. George R. R. Martin no comete este error. Él nos adentra en el pensamiento de cada uno de los personajes de una forma bastante curiosa, bastante depurada. Hoy estoy utilizando mucho esta palabra, ya me perdonaréis. Mis compañeros estarán dando cuenta. Le has cogido cuenta. Cariño a la palabra. Le he cogido no cariño, pasa nada. Sí, exactamente. Claro. Hay veces que pasa. Sí, el co se dice mucho y tampoco pasa nada. Exactamente. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en esta novela? Nos vamos a encontrar un mundo fantástico. Es una novela de fantasía épica, digamos que está ambientada en un mundo medieval, en una Europa medieval, con sus más y sus contras. Pero bueno, Juego de Tronos nos hace referencia a su mismo título de este libro, a que dentro de la historia nos vamos a encontrar un mundo lleno de traición, un mundo que una serie de personajes van a aspirar a una corona. Hay estrategias, hay cambios, hay ambiciones, hay amor y desamor, hay sexo, hay violencia. Es un libro que no es para todos públicos, obviamente, porque además no dejan de haber una serie de escenas que son muy fuertes, dependiendo de para qué lector, en qué momento, etcétera. Hay varias que me marcaron profundamente, sobre todo relacionados con muchas de ellas con mujeres. Al estar claramente la novela ambientada en un mundo medieval europeo, la mujer no deja de ser una moneda de cambio de unos hombres a otra. Es decir, no deja de ser un producto, no deja de ser algo con lo que se comercia tanto para bien o como para mal. Exactamente. Esto es algo que George R. R. Martin, es un pequeño error. En la primera novela las mujeres, excepto dos o tres, estaban en un segundo plano y las que eran protagonistas eran monedas de cambio. Esto, al ver el error, fue dándose cuenta y lo ha ido cambiando. Ahora mismo las mujeres en su obra están bastante empoderadas, es decir, tienen relaciones de poder bastante factibles. En su primera novela esto no ocurre, pero también tenemos que entender el porqué. Hay mucha gente que ha criticado esta novela por este hecho, pero también hay que saber el porqué, por qué está ambientada en este lugar, etcétera. Tengo que decir que además la forma de escribir de George R. R. Martin es bastante directa. Te introduce muy bien en un mundo que tiene además, digamos, muchas connotaciones religiosas, muchas connotaciones místicas, tradicionales. Hay muchas leyes, hay muchos lugares diferentes, porque nos introduce en realidad en un continente. Es que ni siquiera puede ser un país. Se denominan como un país los Siete Reinos, pero hasta el mismo nombre le indican. Eran siete reinos separados que se unificaron después. Entonces, ¿qué pasa? Cada lugar tiene unas tradiciones, tiene unas culturas. Es increíble, la verdad, cómo este autor, con cuentagotas, para que tampoco tengamos mucha información, nos va introduciendo en esto. Esto empieza como con Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, asesina, bueno, juzga y después ejecuta, digamos, a un criminal que en realidad es un desertor de la Guardia de la Noche. La Guardia de la Noche son una serie de sujetos que se encargan de proteger el denominado muro, que es aquello que delimita de alguna forma los Siete Reinos con las Tierras Salvajes. Las leyes de esta zona de los Siete Reinos, que es Invernalia, son bastante más crudentas y crudas que muchas de las zonas más, digamos, hacia el sur, porque además, como es el norte, es una tierra fría, es una tierra dura, es diferente, y claro, la gente que allí nace, que allí vive, tiene más crudeza en su interior, por decirlo de alguna forma. Suele ocurrir bastante, lo podemos comprobar también. Sí. Si vamos al País Vasco y Andalucía, dos cosas diferentes. Sí, exactamente. Realmente no nos deja de ser más que una copia de lo que es un poco la realidad, ¿no? La crudeza que significa vivir en países fríos, con, pues eso, con las temperaturas muy bajas y que cuesta mucho poder mantenerse ahí, sí, con un nivel de vida más o menos aceptable, que vivir en un sitio más cálido, más tranquilo, más... Exacto. Además, a mí no me dejó de sorprender, además, la crudeza con la que relata este primer capítulo del prólogo. Además, ahora pasaré a continuar porque es anterior al primer capítulo, pero bueno, ahora mismo hablaré de él, porque además lo hace en frente de sus hijos que son unos niños, que es que el más mayor creo que en ese momento tiene 14 años exactamente. Entonces no deja además de ser bastante crudento. Me sorprendió mucho la lectura la primera vez que leía a George R. R. Martin. Además, era bastante más pequeñita, tenía unos 17 años, no, 16 años tendría cuando me sorprendió que los niños aquí no son niños, obviamente, como pasaba en el medievo. Los niños aquí a los 12 años son adultos pequeños y tienen unas responsabilidades impresionantes. En la novela de George R. R. Martin, las niñas se casan con 12 años y tienen sus relaciones y sus hijos. No deja de ser algo que, como vemos, está muy ambientado realmente en todo el medievo. Y además es una novela fantástica, sí, pero la fantasía en esta primera obra se da con cuentagotas, es decir, pasa en unos determinados capítulos, muy salteado todo. Entonces es más bien una novela épica, no deja de ser eso. Es decir, y ya en el prólogo, voy a hablaros un poquito del prólogo, no deja de pasar una muerte que a mí me resultó escalofriante, por decirlo así. Se nos van presentando como los antagonistas, de alguna forma, de lo que realmente es toda la saga. Hay como dos escenarios diferentes de antagonistas. Uno son los propios hombres contra los hombres y las mujeres, los Siete Reinos, y después está aquel ser fantástico que en toda novela épica se tiene que enfrentar, pues como todas las novelas épicas, fantásticas, que no deja de ser real. Entonces me gustaría también deciros que por favor no os encariñéis con ningún personaje. Por si acaso, sí. Por cierto, si acaso. Que a mí me pasó. Sí, sí. Y después, claro, te rompen el corazón. George R. R. Martin es un autor que no teme enfrentarse a las consecuencias de matar a sus protagonistas, a sus personajes. Y de las peores maneras. Sí, sí, exactamente. Y además dices, bueno, por lo menos si lo ha hecho, por favor que no le haya dolido. Bueno, alguno se lo merecía. Sí, algunos sí. Pero hay alguno que así le ha cogido cariño y dices... Sí, sí que es cierto. Entonces, no deja de ser eso, un autor crudo, un autor que te tienes que enfrentar sabiendo, es bueno, sí, es bueno, se puede leer, sí, se puede leer, te va a interesar, sí, y te va a destrozar el corazón. Entonces, te lo va a romper en mil pedazos. Exactamente. Sí, es perfectamente la definición de alguien que juega con tus sentimientos sin escrúpulos. Exacto. No debemos olvidar que además es que en Juego de Tronos todo es una estrategia que intenta llegar al poder. ¿Y qué ocurre cuando intentas llegar al poder? Que te destruyes. Destruyes a los que hay a tu alrededor. Cuando hay una serie de ambiciones, según lo que nos explica George R. R. Martin, suele ocurrir esto. Entonces, yo os recomiendo, si os queréis, adentrar en un mundo fantástico lleno de ambiciones, traiciones, amor, sexo, desenfreno, violencia, muertes, no deja de haber bastantes muertes, sí. Pero que al mismo tiempo deja en tu interior restos de querer saber más, porque no deja de ser una novela que te engancha. Tal a cual. Pesar de su larga extensión, es una novela que tú dices, tengo que saber cómo acaba este personaje, aunque sea solo este personaje, porque me interesa saber si se muere o no. Porque, sí. Claro, vives en una constante tensión de saber qué va a pasar. Entonces, sencillamente por eso yo ya os recomiendo leer a George R. Martin. Deciros además que la serie, aunque he dicho al principio que no iba a hablar mucho de ella, es una, no deja de ser una adaptación. Entonces es muy cinematográfica, es muy chula de ver, está muy bien adaptada, pero la verdad es que para conocer a los personajes de verdad, para conocer sus intenciones más profundas, para conocer realmente sus pensamientos, adentraros en la obra. Sí, para conocer realmente todos los personajes y la psicología que les lleva, porque en la serie, tengo que decir que la serie no está nada mal hecha y no está mal adaptada tampoco. De hecho, si tú la ves, se sale, no voy a decir bastante de lo común, pero sí que es cierto que está bastante bien hecha. Sí. O sea, se la ha tratado bien, se ha cuidado, pero cierto es que el libro es increíble. O sea, cómo se describe a cada personaje. Lo que decías antes de que en la primera novela a las mujeres se les trata como moneda de cambio, y es completamente cierto que están muy infravaloradas en la primera novela, pero también es cierto que en las siguientes el cambio, bueno, al menos yo en las siguientes, en la serie, ¿no? Es lo que he ido viendo, porque tengo que seguir leyendo los libros, pero por lo menos en la serie también pasaba eso. En la primera temporada estaban un poco pues ahí en el limbo, sin saber muy bien qué iban a hacer, qué papel tenían, qué rol. Y luego fueron cogiendo una fuerza que no lo cogieron así de repente, sin más, sino que se empezó a trabajar. Hay una evolución, exacto. Se trabajó muy bien la evolución de poder, sobre todo en algunas más que en otras. Y yo creo que no quiero... Bueno, sí, en la casa de Lannister a mí me parece que la evolución que hay ahí es increíble. Yo le doy la razón aquí que en esto, la verdad, voy a no hacer un spoiler en sí, pero bueno, es una opinión personal mía que tengo sobre un personaje que además no es muy querido, ni fue muy querido en la serie, ni mucho en los libros, hasta más o menos ahora. Ahora ya sí que se le ha cogido fuerza y poder, pero la verdad es que es un personaje que yo desde el primer momento le cogí mucho cariño. Y esta es Sansa, una de las hijas de Lord Edward Stark. ¿Por qué? Porque se nota muchísimo la evolución que tiene ese personaje. Era un personaje que primeramente uno pensaba que era muy plano. Tengo que admitirlo, en el primer libro yo ya veía que algo tenía que pasar, que algo iba a ocurrir con este personaje. Además, la historia que cuentan en el libro y en la serie sí que es diferente en este personaje, de admitir, sobre todo en las últimas dos temporadas, no deja de haber esa fuerza que acaba cogiendo, esa evolución. Y me parece uno de los personajes que mejor ha trabajado George R. Martin a lo largo de toda la historia y a lo largo de toda la serie, porque además es guionista de la serie Juego de Tronos, algo muy importante para hacer una buena adaptación. Yo voy a reivindicar que esté el autor involucrado. Cierto. Cogió una evolución y una fuerza, para mí, brutal. Entonces, es decir, que yo he leído hasta el tercer libro de la saga, me quedan dos de los que están ahora mismo publicados, y es verdad, tanto en la serie como en los libros, sí que los tres primeros son más o menos iguales, entonces sí que ocurren más o menos las mismas cosas. Sí, yo igual quería decir eso, que tanto me parece que no, sin hacer spoiler, ¿no? Porque realmente es más un dato que otra cosa. Tanto en la casa Lannister como en los Stark creo que hay una evolución tremenda, porque con Daenerys más o menos ya se iba viendo lo que se podía cocer ahí. Sí. Pero en esas otras dos casas me parece una evolución tan grande del primer libro, de la primera temporada, al resto, hasta llegar a la... Ahora que de momento estamos en la séptima, ahora... O sea, tiene que venir la octava, ¿no? Me parece que es... Sí, pero tardar unos dos años en venir. Sí, sí, va a tardar, pero bueno, viene. Es lo importante. Yo rezo porque el autor no se muera antes de acabar los libros, porque sí, si no... porque... Bueno, lo bueno es que ya le dijo a los demás guionistas cómo acababa la historia, Yo tengo entendido que el guion está escrito ya. El libro no, pero el guion sí. Sí. Entonces, más o menos, ya las directrices están. Yo voy a acabar sencillamente con esta recomendación narrando, leyéndos una frase del libro que además dice Cersei Lannister, uno de los personajes más fuertes de toda la obra. Esa es la que yo quería ya. Resume muy bien el contenido de la novela, que no deja de ser: cuando se juega al Juego de Tronos solo se puede ganar o morir, no hay puntos intermedios. Muy bien. Pues bueno, pues aquí hemos acabado con la sección de Alba, que a mí Juego de Tronos me encanta. Yo es que soy muy de Daenerys, de madre de dragones, porque soy muy madre de palomas. Entonces, tenemos una pequeña similitud y a mí me encanta. Es cierto que quizás sí que es un personaje que se veía más de venir. Sí, más cantado. Que no es lo mismo, que es cierto que Sansa a mí me sorprende y es de las que más intrigada me tiene. Pero bueno, la historia que se forma al final también me tiene muy intrigada, que es que no puedo decir nada porque soy muy bocaza, sino... Yo es que tengo un personaje con el que tengo mucho miedo de qué va a pasar y es mi pequeñín. A mí me encanta también, sí, porque es un personaje que es de los que más me sorprende. O sea, es como que tiene subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas, pero luego en el fondo se ve que no es tan... que no es malo. No, además la primera temporada y en el primer libro también se le ve como alguien un poco más malicioso. Claro, es al sí. final sí. deja... Pero también porque creo que viene un poco al caso de... Pues se ha criado en una casa de maldad. Sí, entonces, al final, y más con el problema que él acarrea, ¿no? Exacto, que... pero yo me voy un poco a lo transforma la vida real y es como... Pues él se ha criado en ese ambiente... pero se ve que le va saliendo su parte buena. Sí. Cuando dice la gente, no, pues claro, pues si de padres gatos, hijos meninos, no siempre. Hay familias que tienen muy buen ambiente y los hijos salen descarriados, y hay familias que tienen muy mal ambiente y los hijos salen que son un ejemplo. Entonces me viene un poco al este y me gusta mucho también por eso, porque es un poco también la realidad, sí. que aunque esté basado en la Edad Media, pues también se vive, sí, que realmente se vive dice, ahora. Exactamente, no ha cambiado nada realmente. Sí, tenemos tecnología, pero seguimos sí, siendo sí. los mismos. Exacto. Vale, pues os dejamos con una cancioncita de Rafa Espino y volvemos en un minutito. Me levanté sin pensar en mañana. Supe que el amor llama cuando te quieres con él. La sonrisa más sana es la que no buscaba y la mejor escapada es la que nunca contaré. A veces dice más una sola mirada. Ceder no ayuda a nada para hacerlo suceder. Debemos comprender que para prender la llama no se necesita más que dejar de pensar en si hacerte. Yo vine a ser distinto, saltarme el ordinario, dar vida en un abrazo y morirme por unos labios. Salir del laberinto, romper con los horarios, seguir siendo yo mismo contrario a lo rutinario y decide cuál es el próximo paso a dar. El camino estará en tus pies y cortar por miedo a fallar o gritar lo conseguiré. La mejor medicina se llama querer y siempre puede ser esta la última vez. Yo solo entiendo de intentos, de movimiento y de ganas de disfrutar el momento, que el tiempo corre y no para, de valorar lo que tengo, que no es eterno y se acaba, que cada miedo lo enfrento y que si lo siento lo haga, que nada importe y ponte a bailar, pues no hay mejor deporte que sonreír. Deje de echar en falta lo que no está y me sobraron las ganas para vivir y es por mí. Tantos motivos para estar agradecido, brinda por aquel que lloraría contigo, la familia y los amigos a los que llamar hermanos, y esas tardes de verano celebrando estar unidos. Saca ya lo negativo, sin olvido al regalo de seguir vivo, destino para soñarlo, lograrlo si lo persigo, que puedo conseguir todo lo que imagino, que voy a ser feliz porque soy yo quien lo decido. ¿Qué más da las veces que perdimos y aprendimos mientras dimos todo nuestro ser? Todo aquello bueno que te espera, sé que empieza por un miedo que vas a vencer. No cambies jamás, un te prometo, por quien en todo momento te demuestra el bien. La mejor acampada se hace en otra piel y siempre puede ser esta la última vez. Yo solo entiendo de intentos, de movimiento y de ganas de disfrutar el momento, que el tiempo corre y no para, de valorar lo que tengo, que no es eterno y se acaba, que cada miedo lo enfrento y que si lo siento lo haga, que nada importe, ponte a bailar, pues no hay mejor deporte que sonreír. Deje de echar en falta lo que no está y me sobraron las ganas para vivir y es por mí. Bien alto, que si la vida es un juego, yo me concedo un descanso, pero jamás retrocedo. Que por inercia adelanto, no por querer ser primero. No soy capaz de dejar de pelear por eso que quiero para crear. La ocasión se empezó por creer, más a repartir amor que partir y perder. La mejor decisión es la que grite tu interior, va a hacerte ver que siempre puede ser esta la última vez. Yo solo entiendo de intentos, de movimiento y de ganas de disfrutar el momento, que el tiempo corre y no para, de valorar lo que tengo, que no es eterno y se acaba, que cada miedo lo enfrento y que si lo siento, lo haga, que nada importe, ponte a bailar. Pues no hay mejor deporte que sonreír. Dejé de echar en falta lo que no está. Me sobraron las ganas para vivir. Y es por mí, es por mí. Yo, me sobran ganas para vivir. Que no hay mejor deporte que sonreír. Que nada importe, ponte a bailar. Pues no hay mejor deporte que sonreír. Dejé de echar en falta lo que no está. Me sobraron las ganas para vivir. Y es por mí. Bueno, pues aquí os hemos dejado con este temita para el domingo y de muy breve forma en la sección animalista. Le he vuelto a regalar minutos a Quique porque soy muy generosa. Pero estoy encantada porque además a mí se me ha pasado la entrevista volada. Es decir, de que me he dado cuenta, se nos había pasado casi una hora y no habíamos empezado a hablar de lo que precisamente había venido a hablar. Por lo tanto, pues oye. Nada, solo quiero decir que el otro día el Centro de Protección Animal hizo un llamamiento, pues ya no solo hablo del Centro de Protección Animal, pero lo digo en general por todas las demás protectoras también. Está el Centro de Protección Animal, que es el gestionado del ayuntamiento, y las protectoras, que lo hace gente de manera altruista por y para los animales. Es decir, que hay algunas sí que reciben subvenciones, otras no. Entonces están todas desbordadas, llega el verano, la gente se va de vacaciones y no quiere al perro o el gato, o en este caso está habiendo más problemas. Porque ya no solo tenemos de mascota perros o gatos, tenemos ratas, tenemos conejos, tenemos pájaros, tenemos de todo lo que pueda haber. Entonces, está aumentando el abandono de conejos, de ratas, de pájaros. Y lo peor de todo es que la manera de abandonar a un animal, bueno, de primeras no tiene que haber manera de abandonar porque no se debería abandonar, pero el problema es que cogemos al animal y lo dejamos en las puertas. Ayer, por ejemplo, lo digo en este caso porque cuando fui a comprar a la tienda el pienso, me comentó la chica que al conejito que había allí blanco, precioso, lo habían abandonado en la puerta. Me gustaría decirle, lo mismo esa familia nos oye, que las cosas no se hacen así, que tú dejas a un animal en la puerta pensando que esa tienda lo va a recoger, que es lo que hicieron, pero durante ese tramo que tú dejas al animal y la tienda abre o aparece una persona, puede pasar cualquier otra persona con malas intenciones o cualquier otro animal que reviente la jaula donde hayas dejado al animal y el final sea bastante peor y cuando lleguen a abrir la tienda no se encuentren un adorable conejito, sino algo peor. No son maneras de dejar a los perros tirados por la valla en los refugios, de atarlos en las carreteras. Si no os importan los animales, ya no solo por los animales, pueden provocar un accidente, porque un perro se puede escapar, cruzarse la carretera del miedo y provocar un accidente. Y no solo estarías abandonando a tu animal, sino que podrías estar cometiendo un asesinato si pudiera llegar a pasar algo más. Y mismamente un accidente que puede provocar todo lo que conlleva si no va más. Entonces, vamos a ser un poco conscientes. Encima, las adopciones ahora en verano pues también decaen, porque la gente se va de vacaciones y la gente que quiere adoptar pues lo mismo espera que pase el verano para adoptar, que a mí me puede parecer muy lícito. Es decir, si tú ahora el verano vas a estar fuera, me parece genial, pero que la gente sea consciente que es que no se da para más. Entonces hacen llamamientos a casas de acogida. Ser casa de acogida es ocuparte de un animal hasta que le sale la adopción o durante un determinado tiempo, mientras que se queda más hueco para otros. Cuando adoptas no solo salvas la vida que estás adoptando, sino otra que es la que permite entrar o bien en la protectora o en el centro de protección animal. Quiero contar una pequeña anécdota que me pasó ayer, que no, hasta ahora no sabía si contarla, porque muchas veces cuando cuentas algo pueden pensar que lo haces por colgarte medallitas o por lo que sea, y no es así. Quien me conoce sabe que no lo hago por eso, pero quiero aprovechar este medio para hacer otro llamamiento, porque aunque yo estoy aquí para dar voz a los animales, pues también como persona que soy, me importan las personas. No voy a decir zonas, porque como no sabemos quién nos escucha, no voy a decir ubicaciones, pero hay un solar, un trocito donde se derrumbó un edificio y entonces la parte de los vecinos del muro que se ha quedado, que hay como una plazoletilla, pues lo pintaron hace no mucho, le hicieron una pintada de graffiti muy bonita, que yo, es en mi barrio, y yo he visto un montón de fotos de esa imagen de, oh, qué bonito el graffiti que nos han pintado aquí, esto sí que es arte, esto sí que es precioso. Pues lo ves por el Facebook, por el Instagram, por un montón de redes sociales, todos. Y yo ayer, paseando a uno de los perros de una amiga que tengo ahora, que le doy la vuelta más amplia porque la necesita, pasé por esa plazoletilla que no había pasado hasta ahora, y debajo de ese precioso graffiti, porque es muy bonito, había un hombre durmiendo en la calle. que por lo que se ve, duerme todos los días porque apareció un chico con una bicicleta y le preguntó que qué tal había dormido hoy. Entonces yo comprendí pues, que esta persona no es el primer día que duerme ahí. Me parece muy triste. Yo que soy a mí me gusta el arte, me gusta la fotografía, me gusta el graffiti, me gustan las obras de arte. Me parece muy triste que de todas las fotos que he visto, que de toda la gente que haya pasado por ahí y se haya parado a hacerle una foto a esta obra, no se haya hecho eco de lo que pasa en el banco de al lado. Es más, me parece muy triste que hay, no sé cómo se llaman, los pedales estos para que la gente haga ejercicio. Como un gimnasio. El gimnasio este sí, que pero hay solo para, hay dos de estos sí. Para hacer pies que yo, bueno, pues me chocó mucho porque además era una persona mayor con andador. Entonces fui a dejar al perro y me fui a comprarle un bocadillo y a comprarle una Coca-Cola porque tampoco había hablado con él y tampoco sabía qué poder llevarle. No sabía si le gustaba el café, si no. Y como tenía que venir a la radio, pues no pude entretenerme mucho más. Al ver que entendí que duerme ahí, yo le llevé la Coca-Cola y el bocadillo y intentaré acercarme por no quedarme así y tener un poco más de información de por qué está ahí, de si le puedo llevar más comida o le puedo ayudar en algo más. Es muy triste lo que decíamos antes al hilo cuando estaba aquí nuestro invitado, que es verdad que Zaragoza es una ciudad súper acogedora, yo estoy encantada con la gente, de hecho me he emocionado antes, pero nos queda mucho por hacer. Hay mucha gente que luchamos por todo y también me hace mucha gracia cuando la gente dice no, es que los que ayudáis a los animales solo ayudáis a los animales. Yo, en mi caso particular, no solo ayudo a los animales, ayudo a todo el que tengo a mi alrededor. Yo lo mismo sola no voy a cambiar el mundo, pero sí voy a cambiar mi pequeño mundo. Y el otro día en el supermercado también me pasó una cosa así, que una mujer no iba a comprar el bote de zanahoria porque no llevaba más dinero. Que era una mujer que me refiero, que de apariencia estaba bien, que no piensas, ay, pues mira, es que no tiene más dinero. No, pero la mujer no se iba a llevar un bote de zanahoria por 60 céntimos y yo cogí y se lo compré. Y la mujer se quedó alucinada, no, ¿y yo qué hago? Pues no, y me dijo, pues se lo haré a otro. Y creo que eso es de lo que se trata, de que vayamos haciendo, no sé si habéis visto la película esta de Cadena de Favores. Sí, es muy me vieja. Estaba recordando yo totalmente igual, a eso. Y es, a mí me encantaría que nos pusiéramos a hacer el pequeño favor al de al lado, que aunque parezca una tontería comprarle un bote de zanahoria, pues oye, pues lo mismo a la mujer le hacía falta para cocinar y es una jorobadenda. No, y lo agradecidos que se muestran. Que te también. Vayas a casa. Entonces, yo espero realmente que esa mujer el día de mañana, si le pasa una situación así, pues diga, pues si a mí me ayudaron, ahora voy a hacerlo. Al final hemos llegado a un momento en este mundo que hemos creado que no miramos al de al lado, nos da igual lo que le pase. Y yo quiero invitar desde aquí, puesto que se me concede este micrófono para poder sacarlo, que miremos un poquito más al de al lado, que nos fijemos, que no juzguemos si nos han insultado o no. Porque este hombre que duerme en el banco, pues puede ser por un millón de razones. Lo mismo duerme porque quiere, pero no quita que se le pueda ayudar dándole algo de comida, dándole algo de abrigo o algo que pueda necesitar. Wow. También, como decía antes Víctor, son gente que te puede enseñar un montón de cosas. Por lo tanto, lo mismo te agradece incluso también más que te sientes cinco minutillos con él y charles un poco. Pues que igual eres tú luego quien agradece el haber podido estar con esa persona. Entonces, yo invito desde aquí a la gente a que miremos un poquito más alrededor, que me parece genial que vayamos con el móvil, que yo soy la primera que lo llevo todo el día para hacer un montón de fotos, para estar conectada con la gente, porque a día de hoy parece que no podemos vivir sin él. Pero sí que voy mirando un poquito para los lados, que no vayamos tan cerrados. Que hoy le pasa al de al lado y mañana nos puede pasar a nosotros y nos gustaría que nos ayudaran. Entonces la sección de animales la divido un poquito en dos y ya digo, no quería contarlo porque parece que lo cuentas, ah, pues qué bien las... No, lo que quiero, lo cuento para que realmente nos hagamos un estudio y digamos, yo puedo hacer eso, claro que también lo puedes hacer, si lo puedo hacer yo, pues lo puede hacer cualquiera. Entonces vamos a hacer nuestro mundo un poquito mejor y vamos a ser más humanos, que es lo que tenemos que ser, porque yo a día de hoy me apetecería ser más animal y menos humana, porque considero que los animales tienen unos valores que nosotros hemos ido perdiendo. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa tan emotivo, porque yo me he emocionado mucho con la entrevista que ha traído mi compañero Quique con Víctor Hugo y ya voy en bucle de emociones. Alba siempre me emociona cuando la escucho y bueno, pues un domingo. José, que la semana que viene vuelves. Sí, ya es verdad que nos vuelve ya de vacaciones y todo. Creo. Genial. Creo, sí. Sí, sí, la semana que viene, si Dios quiere, aquí está. Tus gatitos están bien, tus plantas, no lo sé, creo que sí. Porque yo con las plantas soy un desastre. Pero que aquí te esperamos con los brazos abiertos y nada, pues que pase todo el mundo que nos escucha un buen domingo. Es un placer hacer un programa con vosotros, chicos. Es una maravilla. El placer. Ver juventud así y ver que el mundo no está perdido. Que aún nos queda esperanza con esta juventud. Y un día más a más, DJ y Elena sí, sí. A los mandos. Hoy como DJ, mal. Hoy como DJ tampoco nos ha ido muy bien. Debo decir que ha habido un pequeño patinazo en una de las canciones por mí, porque le he buscado y de repente ha salido eso. Pero en bueno, la primera, una sí. de las razones por las que yo no estoy a la mesa y está Elena. Sí, pero ya te tocará estar, Maja. Cierto, cierto. Yo prometo aprender. Sí, y pero... recordaros que nos podéis encontrar todos los domingos en Radio Topo, nuestro programa Radio Marmota, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, que además nos podéis escuchar más adelante en nuestra web, en la web de, bueno, de Radio Topo, porque subimos los programas ahí siempre, es decir, nosotros con nuestra publicidad, ya me he encargado de hacerla yo normal, nos podéis encontrar en Facebook y además nos podéis encontrar en el Instagram de Radio Marmota. Y pronto dijimos, perdón, sí, el Twitter. Tenía que salir el Twitter. Está en negociación, es que esta semana yo, es culpa mía que todavía no esté el Twitter puesto, porque Quique la intención la tenía, pero ha sido mea culpa, si es que esta semana estamos a tope, vuelvo a mi normalidad, esta semana ha sido un poco caótica, os la hubiera regalado con todo el gusto. Mira, aparte de regalarte minutos, te voy a regalar mis semanas malas. Si sí, quieres las podemos cambiar, pero la mía igual no te va a gustar mucho tampoco. Bueno, ya te contaré. Y nada, me encanta porque estaba esperando a que Alba dijera lo de las redes sociales. Ya es la costumbre, la verdad. Me encanta, estaba esperando ese momento. Y nada, queremos mandarle, claro, un saludito a todos nuestros compañeros de Radio Topo, porque es una gozada también poder aprender de ellos y esto es Radio Topo, esto es lo que hace. Y hasta la semana que viene a todos nuestros queridos oyentes. Hasta la semana que viene.